La Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestras queridas Cés. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te veo emocionado con la noticia de la abuelita británica que va a subir al Everest sin oxígeno, ¿verdad? Sí, ahí. Lo importante es que lo cuente. Sí. Que suba, estoy seguro, pero que baje. Hombre, ya tuvimos a otra ancianita que se tiró en paracaídas con 90 años, ¿eh? Sí. Además, salió bastante por televisión, vimos las imágenes como esa piel flácida, ¿no? Se iba bordeando los pómulos. Se tersaba por momentos. Sí, ahí quedó una liposucción. Por lo menos durante unos cuantos metros. Bueno, pero fíjate, dice, por cuestiones éticas renuncio a la ayuda de los SERPAS. Sí, bueno, no sé qué cuestiones éticas será, porque los SERPAS se quedan sin sus emolumentos, sino que precisamente quieren es subir. No, yo creo que para que, claro, como sabe perfectamente que su nombre va a entrar en la historia, sí. Pues para que no quede relegado el de los SERPAS que le acompañen, ¿no? Supongo que será eso. Me imagino que será eso, pero bueno, la verdad que llevar un SERPA a tu lado creo que es un seguro, ¿eh? Sí, y más, y más en determinadas condiciones. Por eso. Sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes, además de un seguro, es que era el que cargaba encima. Y además eso. Claro. Joder, es que, pues, ¿qué te ha parecido lo de Rumanía, el Ministerio de Cultura? Dice, cuando se acaba el papel higiénico, tirad de los periódicos. Pues que eso, que está muy mal. Está muy mal. ¿Qué se va a hacer? Antaño, cuando éramos jóvenes, porque nosotros también fuimos jóvenes, sí. Ibas a un servicio, por ejemplo, en un bar de carretera, alguna cosa, y veías un alambre colgado, ¿verdad?, con todos los periódicos en saber. No, estoy pensando, lo que ha progresado España en las últimas décadas es asombroso. Sí. Antes había que situarse en estos váteres, ¿verdad? Que no tenían taza ni nada. No, pero es que de verdad que... Tenían el agujerillo. El agujerillo. Sí, me acuerdo el castillo... ¿Quién nos ha visto en una situación comprometida, verdad? A los que les guste Francia... Y que alguien quiera entrar justo cuando tú estás ahí. Yo que a los que les guste Francia, donde tiene un especial apego a este tipo de extrañas construcciones medievales... La verdad es que les tienen tanto apego que sí, igual. Claro, oye, pero tú estás ahí con un papel de periódico y dices, bueno, hoy vamos a leer Le Monde, ¿no? Pero bueno, a ti, Bruno, es lo que te ha gustado lo del perrito austriaco, ¿verdad? Sí. Fumando 10 cigarrillos al día. ¿Cómo lo fumará un perro 2 cigarrillos, no? Pero... Uno tras otro. Claro, una cuestión es que se fume los que se fuma el dueño y que respire del mismo ambiente. Eso también. Eso es perfectamente creíble, ¿no? Bueno, ya vimos a la monachita fumando puros, ¿no? También. Sí. Pero bueno, la monachita es un homínido, al fin y al cabo, y puede utilizar sus brazos y sus manos, pues, no. Hombre, no exactamente igual que nosotros, pero parecido, ¿no? ¿Y este perro qué será? ¿Será pero un perro utilizando sus patas delanteras a modo de manos para fumar... Será un caniche, a lo mejor, pues, habilidoso. Sí, no, eso es indiscutible, habilidoso y longevo, porque 22 años, 22 y años. La media está, dicen que en 7, muchos hacen el cálculo de 6, precisamente porque serán casos tan asombrosos como este, ¿no? Aún así estamos hablando de una longevidad muy por encima de los 100 años, equivalente a un ser humano, ¿no? O sea, lo tiene, 10 cigarrillos al día. Pues, curiosamente... Y esto que no se malinterprete, pero curiosamente sí que hay muchos casos, y ahora cuando hablamos han salido varias noticias sobre la longevidad en Japón, personas centenarias que precisamente también mantenían esa costumbre, ¿no? De una forma muy moderada, pero del tabaco como una de las herramientas que se han utilizado, claro, sí. De una forma absolutamente moderada, ¿no? Pero respecto al cuerpo de un perro, por grande que sea, sí parece una cantidad bastante elevada. Bueno, pues habrá que investigar. No obstante, nos sumamos a la proposición efectuada por Guillermo Fesser, nuestro compañero de Goma Espuma, ¿verdad? Para que se sitúe en este estudio una máquina de café. De ese modo, pues esto sería una cafetería de la empresa. Uh-huh. Y podríamos aquí también fumar, ¿no? Ah, pues sí. O sea, echa la ley, echa la... ¿no? Claro, eso dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Querida Esperanza Aguirre, desde aquí nuestros saludos. Bueno, vamos a los asuntos de la semana. Bueno, ¿qué fortuna han tenido estos expedicionarios, Carlos, en Nueva Guinea, encontrando este mundo perdido, ¿no? ¿Qué gran noticia? Esto que es la gran noticia de la semana, pero además en todos los órdenes, porque es que es la auténtica noticia de la semana. Porque aquí entran varios factores a considerar. Primero, la sorpresa. Es decir, que hay quien ya se da cuenta de verdad que existen lugares en este planeta donde el ser humano ni siquiera ha estado. Pero no ya no sea que no fueran conocidos, sino eso, que ni siquiera haya entrado nadie nunca. Ahora hablaremos un poquito en detalle, aunque supongo que la mayor parte de los oyentes conocen ya la noticia. No se ponían de acuerdo en el número de hectáreas. Claro, es decir, vamos a ver, lo que ellos han pedido, el grupo de Washington que forma la Conferencia Internacional, que quiere preservar esta... porque realmente los 25 naturalistas que han entrado son de varios países, sí. Que quieren preservar esta región, hablan ellos de preservar 9.500 kilómetros cuadrados. Pero la zona inaccesible... que es una especie de zona rodeada de montañas de, en algunos casos, hasta 2 kilómetros de longitud, de altura, que además es tan inaccesible que, bueno, de hecho se ha ido en helicóptero porque no existen sendas, ni siquiera próximas, y el acceso terrestre es, por caminos o senderos o a través de la jungla es muy complicado. Pues lo que le han hecho es realmente dar un salto. Bueno, esa zona, lo que sería el mundo perdido realmente, tiene 3.000 kilómetros cuadrados, que no está mal. Como iba a decir, es del tamaño más o menos del Área 51, aproximadamente. Sí, sí. No, es muy grande, es realmente grande. Lo que ocurre que esa zona sí tiene, bueno, hay dos tribus en los alrededores, en las cercanías, que son los Nuerva y los Papasena, que son los encargados por el gobierno de Indonesia en la región de Irian Jaya, es decir, en la antigua Nueva Guinea holandesa, la Nueva Guinea oriental, que es donde están las montañas de Foya, que es donde se ha encontrado esto, que son los encargados por una manera de velar por la conservación del territorio, son los responsables, iba a decir, como teóricamente, como si fueran los dueños. Uh-huh. En realidad, ellos nunca habían, o no entran de manera habitual en esta zona, al menos en el núcleo de los 3.000 kilómetros cuadrados, sí en el entorno de los 9.500. Es decir, de hecho, la zona era conocida, se hizo bastante famosa, no exactamente la zona preservada, donde por supuesto no ha entrado nunca nadie, sino parte de las zonas de alrededor, porque es donde en los años 60 murió o desapareció, porque nunca se le volvió a encontrar a uno de los hijos de Nelson Rockefeller. Es decir, ese hecho se hizo famosísimo porque, en realidad, aunque Nueva Guinea no fue realmente penetrada por el mundo occidental, realmente en profundidad y en serio, hasta la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que en la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los incidentes ocurrieron en la zona de Port Moresby, en lo que es la actual, nación de Nueva Guinea Papúa, es decir, en la costa occidental y nunca la oriental. La oriental, la verdad es que ha estado siempre, por decirlo de una manera, perdida la mano de Dios, y es un lugar completamente desconocido. Bueno, es que es una isla que dobla la extensión de España, ¿no? Sí, pero además con problemas. Es una isla con enormes montañas, con grandes junglas, con tribus muy peligrosas hasta hace muy pocos años, donde realmente era desagradable y complicado entrar, y eso es lo que lo ha preservado de esta manera. Aquí lo sorprendente es, no solamente, bueno, las imágenes son realmente impactantes. Como se ha redescubierto el ave del paraíso. Sí, exacto, por ejemplo, fíjate, una ave que se quería extinguir desde el siglo XVIII. Sí. Pero, como de nuevo está ocurriendo en esta zona, mamíferos de gran tamaño, todos sin haber sido vistos jamás, bueno, mariposas, insectos, si entramos ya en... ¿Canguros? Sí, el canguro de los árboles, por ejemplo, que es sorprendente. Sí. Es decir, montones de aves, de pájaros, de... La verdad es que calculan que son miles y miles, si hablamos de todos los niveles, las especies que van a poder catalogarse nuevas. Uh-huh. Pero el hecho ya simplemente de que especies de gran tamaño, cuando digo gran tamaño me refiero que sean prácticamente pues como un tití, a partir de ahí hasta cualquier tamaño que quieras añadir, que se encuentren más de una decena, es una verdadera barbaridad. Desde luego los criptozoólogos tienen su día de su semana del, tenían que decirlo, día internacional de la criptozoología, porque si la criptozoología es eso, la búsqueda de los animales ocultos, desde luego aquí van a batir récords. Bueno, pues en este pequeñito planeta azul y verde pues se siguen descubriendo especies, por fortuna. Por cierto, fíjate que FUNAI, la Fundación para la Conservación y Protección del Indio en Brasil, que hace todo menos eso, pero bueno, eso es otra historia, calcula todavía que existen unos 50 grupos tribales en el Amazonas, en la Amazonía brasileña, nunca contactados. Uh-huh. Es que se dice pronto, ¿eh? El otro día me proporcionaban unos datos sobre las especies que se descubren cada año y sigue siendo una cifra abrumadora, ¿eh? 14.000 especies. Sí, hombre, son básicamente insectos y plantas. Pero bueno, 14.000, y uno de los sitios privilegiados es España. Se descubren 200 especies cada año. Bueno, tenemos algunas nuevas. Artrópodos, sobre todo. ¿Eh? No, y algunas nuevas grandes que no son nuevas porque ya se conocen, pero que son nuevas para nuestra fauna. Por ejemplo, una rapaz, el edáneo azul, que es una ave preciosa, que ha entrado hace muy poco, ha venido de África, probablemente motivado por cambios climáticos. Sí. Bueno, pues entran animalitos nuevos. Este mundo que sigue siendo, a pesar de ellos, así sigue siendo un mundo. Cuando nos carguemos el lince, pues... Sí, ya tendremos algo nuevo que contar. Bueno, pues este mundo, nuevo mundo que se ha descubierto dentro de la isla de Papúa Nueva Guinea y que nos ha sorprendido a todos gratamente. Y bueno, todos también pensábamos, Jesús, que Egipto estaba más que trillado y parece que un gran porcentaje de las cosas por descubrir sigue todavía enterrada, ¿no? Pues sí, mira qué descubrimiento hemos tenido esta semana también. Sí, sí, porque comentaba Carlos que la noticia de la semana era este paraíso perdido, ¿no? Pero yo creo que ha sido dos noticias, esa y esta a nivel arqueológico, porque, hombre, que se descubra una tumba intacta desde la última que tenemos constancia, que es de la de 1922, la de Tutankamón, pues hombre, yo creo que eso es un acontecimiento sobresaliente, y eso que fíjate que ya Egipto nos tiene acostumbrados, sí, pues a este tipo de hallazgos, ¿no? Yo creo que no hay semana, no hay mes que no aparezca pues alguna cosilla, siempre de menor envergadura, pero bueno, alguna cosilla que tenga que ver con el antiguo Egipto. Incluso a veces hasta pirámides se han podido encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. De las 110 que hay catalogadas, todavía hay alguna más por ahí que está escondida. Pero que aparezcan ya, hombre, sarcófagos, momias, ha aparecido hace poco la de, no hace demasiados años, los de Bajarilla, ¿no? La del Valle de las Momias de Oro. Hombre, ya hace poco, ahora está trabajando yo en el personaje de Nefertiti y tenemos el dato de John Fletcher, ¿no? De la expedición Discovery Channel del 2003, que parece haber descubierto la momia de Nefertiti, ella así lo asegura, ¿no? Exactamente. Sí, por eso digo que esas cosas son relativamente fáciles de encontrar, porque es verdad que es un territorio todavía bastante virgen, ¿no? Y igual que hay otros lugares, ¿no? El caso de Sudamérica es virgen, casi a la enésima potencia, ¿no? Porque hay muchas cosas por descubrir todavía en Chile, en Perú, en México, y de hecho se están descubriendo. Sí, la tumba del emperador amarillo, del que hablaremos próximamente, ya queda prometido, esa tumba todavía tiene que mostrar grandes maravillas. Lo que puede contener, ¿no? Solo con los datos que nos han llegado puede ser espectacular y espeluznante incluso. Pero es verdad, se merece un monográfico y hablaremos. Pero bueno, en este caso toca Egipto una vez más, y yo creo que... No ¿Cuántas, hay... ¿Cuántas momias? ¿500? ¿2.200? ¿Cuántas? Cinco. Ah, bueno. Cachis. Cinco. Estamos hablando de... Serán buenas. Sí, serán de buena calidad. Por lo menos parece que son de la dinastía de 18. ¿18? Es una dinastía, sí, una dinastía genial, ¿no? Ahí donde aparecieron grandes personajes, Tutankamón era uno de ellos, ¿no? Amenofis. Amenofis, Hasensud, en fin, cantidad de personajes de los que hoy hablamos, que pertenecen a esa dinastía heroica y gloriosa, también la dinastía número 4, fue una dinastía muy importante, que es la de todas las pirámides de la meseta de Gizeh. Pero en este caso, y por casualidad, una vez más por casualidad es como ocurren este tipo de cosas, pues los científicos de la Universidad de Memphis, en Estados Unidos, encontraron varios... Claro, tenía que ser de Memphis. De Memphis, sí, porque además, qué nombre, ¿no? Yo creo que el nombre ya te daba la pista para que pudieran encontrar algo gordo. Lo que encuentran son varios sarcófagos cerrados a cal y canto, lo cual ya es una novedad, y cinco momias en perfecto estado que todavía no se han podido identificar. Lo que sí queda descartado de entrada es que correspondan a reyes o reinas. Sí parece que va a corresponder a distintos nobles, a gente que ocupaba una alta jerarquía, vinculado sobre todo con la familia real, porque si no, no estarían en este sitio. Y estamos hablando de un lugar que, bueno, estaría dentro del Valle de los Reyes, no se enterraba cualquiera en el Valle de los Reyes, evidentemente, situado cerca de la ciudad de Luxor, y que corresponde a la tumba número 63, que ya estaba descubierta, pero bueno, cuando estaban haciendo excavaciones enfrente de esa tumba, estaban retirando los restos de chozas de trabajadores de la dinastía 19, que se encontraban tanto a la derecha como a la izquierda, y bueno, pues debajo de esas chozas hallan un pozo. 4 metros más abajo, pues hay una pequeña habitación con sarcófagos, con máscaras funerarias con distintos colores, policromadas, y con 20 tinajones con sellos faraónicos. Bueno, pues estos sarcófagos son los que se enterraron con gran rapidez, parece ser, según se ha detectado, y son los que han detectado también y contienen estas momias en perfecto estado, totalmente impolutas, no han sido profanadas, lo cual ya es un milagro, pero un poco pasó también como ocurrió con la tumba de Tutankamón. Es decir, se descubrió porque habían expoliado la anterior, la que correspondía a un faraón que estaba dentro de esa misma abertura. Entonces los ladrones no prosiguieron porque daban por hecho de que ya no había nada más. Bueno, pues aquí ha ocurrido algo parecido. Se pensaba que no había nada más después de la tumba de Tutankamón, y mira tú por dónde ese pozo conduce a estas vasijas, a estos sarcófagos, a estas momias, que según Zahi Hawass, pues piensa que corresponden no a reyes ni a reinas, sino más bien a nobles. Dice que ignoran exactamente ahora la identidad, se está investigando, pero dice que definitivamente está vinculado con la familia real. Otto Sadden, uno de los líderes del equipo estadounidense, dijo que quienes estaban enterrados gozaban del favor del monarca, pues no cualquiera podría venir y construir su tumba en el Valle de los Reyes, eso es cierto, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la noticia, yo creo que importantísima, porque nos abre muchísimas posibilidades a esta dinastía, la dinastía 18, a ver quién son estos personajes, qué es lo que, qué rango ocupaban y sobre todo qué ajuar tenía. Ya sabes que cada vez que aparece una tumba intacta siempre da motivos para la polémica, porque aparte de las cosas que se sospecha que van a contener, hay otras que no se sospecha que contienen, como dagas de acero inoxidable que se encontró, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, o ese pene que se había distraído y que luego apareció, pues no hace demasiado tiempo, que dio pie a pensar que podía ser una mujer, ¿no? Es decir, que va a haber muchísimas sorpresas y yo creo que puede ser la punta de lanza para luego desarrollar esta noticia cuando vayan saliendo, por supuesto, más datos y comentar lo que se ha podido encontrar ahí. Pero yo creo que es una noticia de alcance. Bueno, pues la 18ª dinastía que nos sigue arrojando grandes emociones. Ahí tenemos estas 5 tumbas descubiertas. Estaba pensando en lo que va a decir Jesús. ¿Sí? Hay algo muy interesante en todos los descubrimientos egipcios, que es lo que queda inventariado y no se explica. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de que varias momias tengan restos de nicotina en sus pulmones. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pasa? Fumar el tabaco. No puede haber otra causa. No existe. Sí, sí, pero ya estamos hablando, ¿verdad? Sí, o, por ejemplo, Jesús ha citado de la tumba de Tutankamón el extrañísimo puñal de acero, realmente. Bueno, realmente parece que es un puñal... Era inusual. El hierro era conocido en la zona del Cáucaso, pero era muy raro que hubiera podido llegar ya a Egipto, y más en esas condiciones. Lo que pasa es que por ejemplo... Si admitimos lo de la nicotina, Carlos... La nicotina es un problema, pero es que en la tumba de Tutankamón había otra cosa que sí que es un problema también, y es que había un boomerang. Un boomerang también. Claro, hay boomerang. O algo parecido a un boomerang, por lo menos. Es que hay varios, hay otros varios. Desde luego, el nene vivió poco, pero le dio tiempo... Y eso que era una pringadilla, rey. Imaginaos si se hubiera descubierto una tumba intacta de verdad. Segundo, por ejemplo. De gran nivel. Y es posible todavía que se encuentre alguna, Bueno, pues los misterios de Egipto. Desde luego, Bruno, esto es un sobresalto continuo. Y eso que estamos en 2006, donde se supone que todo debía estar descubierto ya, ¿no? Sí, eso decían, ¿no? Sin embargo, desde los tiempos en los que se dijo que todo está descubierto, hemos incluso desarrollado la técnica de volar, hemos descubierto que existen meteoritos, también nos decían que no existían piedras que caían del cielo, que era imposible que algo más pesado que el aire pudiera volar. Que no era ni de tonto, además. Pues eso mismo parece que se dice ahora, pero nunca será válido. No será válido tampoco en el 2106. Seguiremos descubriendo muchas cosas, afortunadamente, ¿no? Claro. Porque el descubrir cosas de nuestro pasado es lo que nos impulsa hacia adelante. No solamente en nuestro pasado en cuanto a arqueología, sino también cosas relacionadas con las aplicaciones científicas o con nuevos hallazgos científicos que se producen todos los días. Esta semana ha sido espectacular con estos dos hallazgos que han contado Jesús y Carlos. Es de celebrar, además, que en tiempos convulsos, que son prácticamente todos, pero que en tiempos como los actuales hayan ocupado las portadas de los grandes diarios internacionales, las hermosísimas fotos de ese pájaro con los ojos anaranjados, tan particular, o de ese canguro de pequeñas dimensiones que se ha descubierto entre los muchos animales y los mamíferos que se han hallado, no nuevos los mamíferos que se han descubierto de gran tamaño, pero sí desconocidos en ese lugar. No, pero ni el lado del paraíso, por ejemplo, que es, para mí es el descubrimiento más sorprendente, que no es que sea, que desde el 18 no se había vuelto a ver. Que noticias así hayan sido apertura de telediarios, de informativos de radio y de periódicos, portada de periódicos, yo creo que es una celebración. Y esta semana ha pasado en dos ocasiones, y lo celebramos cuando pasa una vez, bueno, pues está, yo creo que con doble motivo, ¿no? Pues la verdad es que sí, es para estar muy, muy contentos. Oye, ¿y lo de Philip Glass es para estar contento, Bruno? ¿Tú qué piensas? No es por una razón, aunque en su momento ya lo comentamos, por una razón obvia. Porque... ¿No te carteaste con eso? No llegué a cartearme. Sí lo conocí en el año 92, en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Tuve la ocasión de conocer a este personaje peculiar, singular, un auténtico Pope, un escéptico del fenómeno ovni, quizá el más escéptico de los escépticos, o si no el más conocido, reconocido, admirado y seguido por parte de los diferentes colectivos escépticos. Visitaba en el año 92 nuestro país. En ese seminario también estuvo JJ, ¿no? JJ Benítez. No fue exactamente en el mismo, la historia. Sí. En ese, para ese año, la Universidad de Complutense tuvo el atrevimiento, el valor y yo creo que el coraje y acierto de realizar un curso sobre el fenómeno OVNI, uno de los cursos de verano sobre el fenómeno OVNI, en donde se encargó a Juan José Benítez, a nuestro amigo Juan José Benítez, la realización de ese congreso. Una conferencia en las cuales diversos investigadores, diversos estudiosos participaban en los actos. Yo tuve la ocasión de ser uno de los invitados. Y os hicimos un seguimiento en turno de noche, que tú eras un jovencillo ahí, claro. Y estabas ahí. Y como tal fuimos, como tal estuve ahí, porque Tanto servidor como Manuel Carballal, como Manuel Carballal, Josep Guijarro, también estaba Paco Ayala, también había gente, JJ, sí, fue... y los jóvenes, digamos, participamos en una mesa redonda situada en el futuro de la ufología. Sí, sí, y hablábamos sí. un poco de cosas que luego se han ido cumpliendo, sobre visiones que existían sobre el fenómeno, nuevas interpretaciones sobre el enigma. ¿Qué ocurrió? Que cuando se dio a conocer la existencia de este curso, una serie de energúmenos se pusieron absolutamente irritados. Pero ya por entonces. Sí, sí, sí. Incluso varios de estos individuos escribieron una carta colectiva al rector de la Universidad Complutense asegurándole que en las siguientes elecciones no sería votado, en caso de que no se dieran una de las dos condiciones siguientes. Una de ellas era la suspensión del curso sobre ovnis, cosa que no pasó, y en el otro caso de que se hiciera un curso paralelo. No se les concedió directamente un curso paralelo, pero sí una serie de mesas redondas paralelas que se efectuaban por la noche, después de los actos diarios de este curso de verano. Con nocturnidad. Efectivamente. Y con nocturnidad y alevosía participó Philip Glass en este acto. Yo recuerdo, por ejemplo, una de sus afirmaciones. En su mesa redonda participó él y el presidente en España del ARP, Félix Arias de Blas. Y recuerdo como Philip Glass, una de sus afirmaciones fue algo que además ya causaba polémica cuando lo había dicho en otras ocasiones. Él aseguraba que todos los avistamientos de OVNI se debían en gran parte a las turbulencias que dejaban los aviones detrás, ¿no? Hay una explicación que no decía absolutamente nada, lo que pasa es que dicho con la fuerza, la, entre comillas, sin que se malinterprete, la arrogancia, la seguridad que transmitía Philip Glass, bueno, pues eso tenía cierto crédito. En esa misma charla se dijo el otro participante... ¿No ofreció una recompensa? No, este era Randy. Pero bueno, Randy. También lo que ocurre que... Pero Randy tanto... es a cualquier fenómeno de tipo paranormal. Pero es que era para, en concreto, el fenómeno OVNI, ¿no? Especialmente el fenómeno OVNI. Lo que pasa es que tanto James Randy como Philip Glass son fundadores del Comité para la Investigación Científica de los Fenómenos Paranormales, el SICOP, que es la Organización Escéptica Internacional por excelencia. Sí, sí, son sí. quizás los dos máximos representantes, Randy dentro del mundo de la parapsicología... y Glass dentro del mundo de la ufología. Glass que falleció el pasado mes de agosto a los 86 años de edad. En su currículum había dos líneas de trabajo. Una de ellas era como editor de la revista Aviation Week durante nada menos que 34 años, entre el 52 y el 86. Y por otro lado su papel como el escéptico más escéptico dentro del fenómeno OVNI. Sus actitudes respecto al fenómeno OVNI siempre causaron mucha polémica. Y... acusaciones incluso de haber colaborado en su momento con el FBI, acusaciones que se negaron, acusaciones en las que se le situaba a sueldo de autoridades para negar y desprestigiar el fenómeno OVNI. No tenemos respuesta para eso, pero ha ocurrido algo verdaderamente interesante. El pasado día 2, la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, desclasificaba 60 folios de información en función de la Ley de Libertad de Información a partir de una denuncia efectuada por un investigador de Washington, por Michael Rathzinski, un investigador de origen europeo afincado en la capital de los Estados Unidos, y gracias a esa denuncia, a esa petición, se han liberado 60 folios de documentación hasta ahora secreta sobre Philip Glass. ¿Qué encontramos en esa documentación? Bueno, la documentación es apasionante. Encontramos ficha que tiene el FBI sobre Philip Glass, sobre el escéptico más importante del siglo XX, con su lugar de nacimiento, con quiénes son sus padres, con quiénes son sus lugares de residencia, sus trabajos habituales, dónde pasan sus vacaciones, es decir, con todos sus datos personales. Era una persona fichada, pero fichada ¿por qué? Hay... indiscutiblemente faltan informes, faltan datos, es más, dentro de los que se han desclasificado hay párrafos auténticos, párrafos que están tapados con Tipex, en donde se supone que la información vulnera incluso todavía la Ley de Libertad de Información y no se debe conocer, pero a partir de ahí podemos conocer algunos detalles interesantes. Por ejemplo, uno de esos documentos data del año 1975, del 21 de febrero de 1975. Se trata de unos documentos internos escritos por los altos mandos del FBI y escritos por el entonces director, por Clarence Kelley, que aseguran que Philip Glass ha puesto en contacto con el FBI y que manifestaba su total oposición a un artículo que había publicado la revista Law Enforcement Bulletin, que es una de las publicaciones oficiales del FBI. En ese artículo un conocido ufólogo llamado Josef Alhajnek, el investigador más importante de la historia, junto con Jacques Vallée, hablaba sobre el fenómeno. Y Klass montó en cólera, se puso en contacto con el FBI e hizo una serie de consideraciones y una serie de valoraciones. En el documento, ahora desclasificado, se puede leer cómo, y ojo, son afirmaciones de Klass, se puede leer cómo Philip Klass asegura que no hay nada de cierto en el fenómeno OVNI y que él mismo, cuando investigó casos durante algún tiempo para el FBI, descubrió que no existía evidencias de eso. O sea, sí que trabajó para el FBI. O por lo menos él lo asegura en esos documentos, pero todavía hay más. Porque independientemente de que se produjera ese trabajo, cierto es que cuando Klass investigó algún caso OVNI fue en épocas anteriores, hablamos de comienzos de los años 60 y mediados de los años 60. Pero curiosamente, en ese documento ahora desclasificado, lo que conocemos es la postura que tenía ante el escepticismo de Philip Klass el propio director del FBI. Entonces, dice que es una persona deficiente en sus argumentos. Así lo asegura Clarence Kelley, el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones. Pero hay más. Entre los documentos desclasificados nos hemos encontrado uno verdaderamente llamativo y verdaderamente sorprendente. Es del 9 de noviembre de 1964, de antes de este documento. Y el informe, el memorándum, lo firma nada más y nada menos que John Edward Hoover. El más importante y conocido director del FBI de la historia. Y lo escribe a alguien que no era menos importante, al director de la CIA. ¿Y en aquel entonces? Eso es en el día de la Almudena. Nada menos, efectivamente, el 9 de noviembre, pero de hace justo ahora 42 años. Pues bien, en lo que se informaba es que el individuo Philip Klass, y ahí se aparecen tachadas una serie de datos, se supone las referencias que se conocen por él, y se dice que Hoover, según el informe efectuado por el agente especial, y ahí se vuelve a tapar la información, ha dado a conocer información secreta. Y se refería, la acusación era sobre Philip Klass, que en unas informaciones que él había publicado en la revista Aviation Week, había estado dando a conocer una serie de informaciones secretas, que no se sabe cómo había llegado a tener acceso, tampoco se explica ni se busca esa justificación. Pero lo que notifica el director del FBI al director de la CIA es que hay un individuo que se llama Philip Klass que está dando a conocer información que no se puede revelar porque es secreto. ¿Cómo había conocido esa información Klass? No lo sabemos. Pero la verdad es que, lejos de aclarar el papel que pudo tener en relación con las autoridades Philip Klass, lo que hacen estos documentos es enturbiar más porque nos llena de sospechas pero no nos da ninguna certeza. La única certeza que tenemos es que quizá haya que profundizar más en esos documentos, haya que buscar más porque hay algo que se nos está escapando. Estamos hablando de una persona que tuvo acceso a información oficial, que la dio a conocer, no sabemos, y de forma ilícita, no sabemos por qué motivos, que aseguró haber trabajado e investigado algunos casos con conocimiento del FBI, que no llegó a ninguna conclusión. Iba a decir que, teniendo en cuenta el año y lo que era en aquel entonces Klass, que era el director de la principal revista aeronáutica de Estados Unidos, de tipo civil, pero para que alguien se haga una idea, estas últimas informaciones no hacían alusión. Claro, muy parecido a Avion Review, si era una revista de este estilo. Claro, eso puede significar que tal vez alguien en el FBI hubiera entendido en el año 64 que Philip Klass había revelado algún dato, pues probablemente conocido a través de pilotos, o de ingenieros, o de mecánicos, o de técnicos referente a aviones militares norteamericanos de última generación. Probablemente se puede referir a eso, es decir, hay una tendencia natural, a los rusos también les pasó. Sabéis que uno de los casos más interesantes que ha habido de espionaje, el juicio más interesante para mí que he visto, de los que he seguido, porque me llamó mucho la atención cómo se resolvió para ser Rusia, de la Rusia actual, digo Rusia, no Unión Soviética a propósito, porque aunque el juicio se inició por delitos supuestamente cometidos contra la seguridad de la Unión Soviética, se resolvió en la República Federal Rusa actual, Federativa Rusa de hoy en día, puesto que la Unión Soviética ya no existía, y era una acusación de espionaje contra un supuesto especialista que había ido publicando durante años y años y años información que transmitía Occidente de los prototipos aeronáuticos rusos más avanzados. Bueno, pues ganó el juicio. Ganó el juicio porque demostró, primero, que los occidentales estaban pagando por un tipo de información que de la cual, es evidente que era difícil de conseguir, pero que se podía conseguir en semanarios, en boletines, en documentos publicados por universidades rusas, incluso por el propio ejército. Es decir, bueno, eso ocurre a veces. Pudiera ser que vaya por ahí el asunto. Claro, sobre todo conociendo cómo pensaba Klass, que era un absoluto enfermo en contra de cualquier, porque era un maniático, perseguía a cualquiera, era de los que, bueno, ya últimamente no, porque estaba el pobre ya muy pachuchillo, ¿no? Pero era de los que te mandaba una carta a la mínima, como te pasaras. Sí. Era una cosa terrible. Pero claro, lo que ocurre es que esos antecedentes, en función de que él también quien asegura haber tenido contacto. Lo otro es más curioso, lo otro es raro de verdad. Hay que saber de qué forma consiguió esas informaciones, si se les habían, si se le habían entregado por alguna razón, pero sin el permiso para darlas a conocer. Uh-huh. En realidad, como yo decía al comienzo, no podemos responder a esa duda casi atávica que existe sobre si los grandes líderes del escepticismo internacional, yo pienso que no, salvo en ocasiones muy puntuales, pueden haber tenido haber cumplido algún trabajo para las autoridades. De forma global yo diría que no, de forma puntual hay casos que se han demostrado. Cosa... En España se sabe fehacientemente que algunos escépticos han trabajado para las autoridades en este tema, y su trabajo de cara a la opinión pública ha sido de la desprestigiar el enigma. Se conocen documentos al respecto, ¿no? Bueno, tú sabes perfectamente que sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, se manipuló tanto, hubo tal contrainformación en torno al fenómeno. Hubo una especie de periodo ahí que supongo que en el futuro se estudiará, porque es francamente interesante, la cantidad de ingenieros, técnicos, especialistas, militares o exmilitares o ingenieros especialistas de las fuerzas aéreas, principalmente norteamericanas, que estuvieron implicados en todo tipo de labores de información, desinformación mezcladas, donde la verdad es que parece claramente que obedecía a un evidente plan de desinformación que hacía que noticias aparentemente sorprendentes todo el mundo dudaba al oírlas, viendo de quién venían, para a continuación destruirlas con una serie de pruebas que demostraban que eso era una verdadera locura. El caso Bob Lazar es el más conocido, pero hay muchísimos más. Hay muchísimos. Bueno, pues aquí tenemos. Sobre todo, hay un pequeño periodo que eso fue muy intenso. Uno de los personajes que se dedicó al tema de Roswell también fue Philip Glass, que tiene un libro titulado El secreto sobre el... estoy traduciendo en inglés, sobre el platillo volante estrellado en Roswell, que publicó en 1997, es decir, justo cuando se cumplían 50 años de aquel episodio, aprovechando el momento especialmente publicitario, algo que él negaba. Lo que acusaba la verdad es que al otro sector, ¿no? Critican, pero luego no hay ni un solo escéptico sin su libro, ¿verdad? Extraterrestre es mito o realidad, Roswell ficción o fantasía. No, desde luego, Philip Glass tuvo una prolífica... tiene una prolífica bibliografía al respecto. Él comenzó a publicar libros sobre el tema OVNI en el año 1968. Uno de ellos, el primero, estuvo Los OVNIs, identificados, supuesto, por él. Pero... luego estaba, muchos años después, el que escribió, el que hemos hecho alusión ahora, luego El juego peligroso de las abducciones o Los OVNIs trabajando bajo tierra en el año también 97. Claro, ¿no? ¿Quieres hablar de lo mismo de otro prisma, no? Sí, efectivamente. Sí. Fue un profesional del escepticismo, es una persona que, uh-huh. que bueno, pues se dedicaba a eso, y bueno, con todo el derecho del mundo. Lo que ocurre es que sus argumentos eran muy poderosos verbalmente, pero me refiero únicamente a cuestión de decibelios, ¿no? Pero vamos a hacer una convención internacional donde nos abracemos todos, ¿verdad? Pero yo vamos. Recuerdo que en esa misma mesa redonda, uno de los argumentos que se expuso, a que hacíamos alusión, era, está claro y es definitivo, los ovnis son falsos. ¿Por qué? Los ve mucha gente. No, claro, dices, exactamente. Bueno, es un argumento de peso, ¿sí? ¿Por qué son falsos? ¿Por qué no son verdaderos? Está claro. Sí. Como decía Pristina, porque es absurdo, ¿no? Porque es absurdo, sí. Vale. Bueno, pues ahí está el asunto. Philip Glass, agente del FBI, interrogación, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Jesús, que te veo muy interesado con tu matrícula, a que te acabas de matricular en el nuevo curso, en esta escuela que se ha abierto, para saber más acerca de los fenómenos sobrenaturales, extraños. Sí, empieza en marzo. ¿Dónde si no? Pues en el Reino Unido. En el Reino Unido, en este caso en Inglaterra. Donde mejor se explota el fenómeno fantasmológico. Sí, es verdad, porque ahora en este caso vamos a hablar de un castillo encantado en Inglaterra, pero bueno, en Escocia hay un montón de ellos y también en Irlanda. Pero vamos, en este caso tiene solera este castillo de Muncaster, que es el lugar donde van a hacer la primera escuela sobre fantasmas del país, pues está muy bien elegido el lugar, ¿no? Porque además incluso todavía vive gente allí, para que se va a impartir el curso en una de las salas fantasmales, ¿no? Porque hay varios fantasmas por ahí pululando. Estamos hablando de un castillo del siglo XIII, construido en el año 1208, y que todavía vive la familia Pennington, que son los actuales herederos y los actuales dueños, que han permitido, han dado el visto bueno, han dado el aval, pues a este curso, impartido además por un psicólogo cognitivo, neurólogo de la Universidad de Birmingham, que no cree en estos fenómenos, que no cree en los fantasmas. Ya, pero organiza el curso. Y además, cobrando. Pero puedes pagar cómodamente, cómodos plazos. No, 120 libras, el equivalente a 176 euros. Claro. Con noche en el castillo incluida. Sí, con noche por lo menos. Es que algún día tenemos que hablar bien de estos asuntos, porque hay de cantidad de gente dice, yo no creo en esto, pero no obstante. Pero, sí, claro. No, es que además, es decir, yo no creo y luego llueven y los presupuestos oficiales son súper generosos con esta gente, ¿no? Porque decir yo no creo, pero no funciona estupendo porque yo siempre fui enérgico. Las subvenciones funcionan extraordinariamente en estos casos. Bueno, pues mira qué subvención le van a dar a este personaje. 176 euros. Por alumno. Por dos días de curso, incluida la noche en el castillo. Te quiero contar lo que cobraban los que participaron en ese ciclo de conferencias paralelo por 20 minutos, ¿eh? Por 20 minutos. Que eso es barato entonces, ¿no? Entonces era el año 92. Estamos hablando del año 92, estamos hablando de pesetas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Pero la cifra era de 50. Bueno, pues el psicólogo este, que se llama Jason Braithwaite, de 34 años, es muy escéptico, dicen, en cuanto a la realidad de estos fenómenos, y lo que él comenta, o por lo menos ya ha adelantado a la prensa, que dice que intenta explicar estos fenómenos, bueno, pues por medios naturales. Él piensa que los ruidos, las apariciones fantasmales, recuerdo que, por ejemplo, una de esas apariciones fantasmales es la que comúnmente llaman la Dama Blanca. Es un fantasma de una joven mujer, tiene nombre, es Mary Brad, que fue asesinada frente a las rejas del castillo en el siglo XIX. Bueno, pues el fantasma de esta Dama Blanca sigue presente en distintas oportunidades, sobre todo cuando se coincide con el aniversario de su defunción. Y es uno de los más conocidos, del castillo de Muncaster. Mucha gente va a intentar ver a la Dama Blanca, y que Jason Braithwaite, este psicólogo cognitivo, pues dice que no, que en principio todo se puede deber a explicaciones explicables, es decir, tanto los ruidos, estamos hablando de un lugar, de un castillo medieval del siglo XIII, y que por lo tanto, pues muchas de las percepciones que perciben los testigos pues pueden estar provocadas por campos magnéticos extraños e irregulares. Sí, pero una de las noches seguro que hay excursión optativa, ¿no? Sí, seguro que habrá horas extras posiblemente, sí, también, ¿no? Y todo sabe si viene a la fantasma. Aparte de la fantasma, de la Dama Blanca, también comentan que hay otro fantasma, bueno, más o menos célebre del castillo de Muncaster, y es que regularmente en los jardines o en las carreteras cercanas al castillo se ve el espectro de un antiguo bufón del castillo que se llamaba Tom Fool. O sea, que es el bufón que sigue pues haciendo sus bufonadas. Tomen loco. Por eso digo, vaya apellido también que le han puesto, sí. Y que debía corresponder, ¿no?, al personaje real, Tom Fool, que sería el bufón que sigue haciendo de las suyas en esas carreteras y encrucijadas cercanas al castillo de Muncaster. Bueno, estos son los dos fantasmas célebres y bueno, pues han elegido este lugar como la primera escuela sobre fantasmas del país, para intentar, no sé si dilucidar, si desenmascarar, si ir un poco en la línea de Philip Glass, es decir, de echar más leña al fuego del escepticismo, pero el hecho es que, fíjate, que han buscado un lugar como muy apetecible, como muy mediático para que se comente la noticia, que es este castillo, y ya dando por hecho de que lo que se va a encontrar allí los alumnos, pagando lógicamente con su factura correspondiente, se va a deber a ruidos naturales, a ruidos que tienen que ver un poco con la estructura del castillo. Mira que les avisan, ¿eh? Y mira que están avisados y aún así quieren ir, ¿no? Lo que insiste Braithwaite es que la gente escucha cosas, que ve cosas, que siente cosas. Dice, ¿pero qué sucede? Se pregunta. Dice, ¿podemos explicar esto psicológicamente o en términos de funcionamiento del cerebro? Y él dice que sí, que eso se puede explicar en términos del funcionamiento del cerebro. Como dato, como añadido, para darle un poco más atmósfera espectral a este lugar, todos recordamos la serie de libros de Harry Potter, y ya sabéis que en las películas y en los libros de Harry Potter aparecen no solo jóvenes magos y brujas, sino también aparecen lechuzas. Bueno, pues cerca del castillo de Muncaster está el World Owl Center, que alberga más de 180 aves y que se dedica sobre todo a especies en peligro. Hay búhos y hay lechuzas, entonces dicen que eso va a crear todavía un ambiente más propicio para este curso. Otra excursión optativa al Parque de las Lechuzas. Sí, bueno, solo pues, por otras 120 libras de nada. Qué bien lo hacen los tíos, ¿eh? Bueno, la verdad que son marketing, ¿eh? Son fantásticos. Que yo quería, además, bueno, tengo acabado el primero, quería hacer un artículo sobre castillos del Reino Unido, sí, que tengan fantasma español. Bueno, claro, eso está muy bien. Entonces muy bien. Empecé por el más conocido, que a todos los oyentes les sonará, por la película Los Inmortales, que es el Lindonan, el castillo de Lindonan, que es el castillo para mí más bonito de Escocia. Está en la costa oriental, cerca del Mull de Kintyre. y tiene un fantasma español del siglo XVIII, de uno de los soldados del regimiento de la corona, que lo ocuparon durante la expedición de la guerra Estuardo. Y entonces, luego tengo ya otros dos más localizados, uno en Irlanda y otro en Inglaterra. De la Invencible. Exacto, están relacionados con la Invencible. Entonces, bueno, me gustaría hacer una especie de mapa de castillos que tienen fantasma español. Pero es que lo cuidan con ¿cuántos detalle? Castillos puede haber en el Reino Unido, Carlos? ¿5.000? No, menos que aquí. Incluso contando torres de defensa, tienen menos que nosotros. Menos que nosotros. Bueno, pues ni nosotros uno... tenemos unos 2.000 ahora mismo. Sí, pero unos 2.000 contando torres. En buen estado, unos... No, 900. No llegará a 1.000 al millar. Unos 900. Pero bueno, en el Reino Unido no hay ni un solo castillo sin su leyenda, su fantasma. Todos, pero además lo tienen inventariado, cuidado, documentado. Envidia sana, ¿eh? No, a mí me la dan. De Edimburgo también tiene su fantasma. Sí, sí. Creo que no hay un castillo por ahí que no tenga. Yo siento envidia sana. A mí me lo dan. Sí, pero lo saben explotar muy bien. Sí. Y es verdad. Y cuidan muy bien sus castillos. Y con independencia de la veracidad de esas historias, que hay muchas que son correctas, son ciertas, o por lo menos se puede seguir el rastro de algún espectro, hay otras que son inventadas, son muy modernas, porque se sabe que el castillo no tiene más de 100 años, sin embargo están buscando historias de hace 500 años. O sea que bueno, sí, pero sí, eso sí. Forma parte de todo el marketing. Pero hay que recordar que sí se lo saben montar muy bien, que desde luego lo explotan muy bien, y yo creo que esto es un buen ejemplo, igual que otros. ¿Te acuerdas una vez que comentamos también en la tertulia una especie de expedición o de ruta mágica buscando los lugares más encantados, más fantasmales? Bueno, pues lo saben hacer y encima se difunde hasta aquí lo comentamos. O sea, no solo es una noticia local, sino que internacional. Sí, pero nuestras leyendas de fantasmas en los castillos no trascienden o no... Mira que tenemos también. Sí, hay un montón de castillos en España con leyenda de fantasma, pero... Sí. Primero hay un gran problema, y es que debido a la sociedad rural que tienen tan organizada desde el siglo XVII y XVIII los británicos, eso les ha permitido tener una cosa magnífica, que es continuidad de la vivienda. Hay gente viviendo en los sitios y hay continuidad, con lo cual eso te permite tener también una tradición de largo alcance permite documentarlo, adornarlo, en tanto que en España, verdad, nos han pasado tantas cosas desgraciadas a lo largo de nuestra historia, que siempre las... Pero iba a decir, ¿y por qué en España? Les ha pasado lo mismo a los franceses, a los italianos, a los alemanes. La verdad es que eso no tiene la gran suerte de estar indemnes, por decirlo de una manera. Sí, les aisló la niebla. No, de que no se ha pasado las desgracias que le ha pasado al continente, donde pues esto se ha ido perdiendo, porque no ha habido continuidad en los lugares. Sí, pues nada, es verdad. Tú vas a un castillo británico, yo he tenido oportunidad de visitar alguno, y tienes a la familia viviendo en el ala este, con 40 cuadros, porque son los 40 condes, que están ahí. Y está todo intacto, gracias a que no les ha saqueado nadie, o sea, es así de sencillo. Así de sencillo. Porque cualquiera que visite Versalles le da una enorme pena cuando lo comparas con el Palacio Real, por ejemplo, español de Madrid, que es una maravilla. Claro, el Palacio Real tiene las cosas dentro, en Versalles no queda nada. Versalles está vacío. Claro, pero es que los palacios en prácticamente toda Europa, salvo los que tienen, están en manos grandes familias de poder, que las hay, es que han sido saqueados tal cantidad de veces. Sí, mucha gente. Me acuerdo que Peter Ustinov enseña un cuadro de su castillo, es un noble alemán, se supone, y dice, he aquí, ve esto, y dice, sí, son los antiguos barcos de mi familia que se dedicaba al comercio, de que fue de ellos, destruido por los ingleses, raza de piratas. Dice, ¿y esto? Dice, ese es el castillo de mi familia. Dice, sí, que fue de él. Dice, destruido por españoles, raza de bandidos. Así es. Bueno, pues vamos a ver si podemos conservar algo para el siglo siguiente. Las cosas son así, pero muchas veces cuando intentamos recordar, a veces esos recuerdos no son todo lo bueno que nosotros deseáramos. Por ejemplo, en el caso de los soldados, pues es muy conocido ese trauma, ¿verdad?, que viene a consecuencia de la guerra, de las situaciones que vive el soldado en combate, y esos traumas posguerra, la verdad es que son difíciles, ¿no? Son muy difíciles y ocasionan pues muchas bajas. Carlos, ¿esto se puede solucionar de alguna manera? Pues parece ser que sí. Bueno, realmente lo que se está investigando ahora mismo por parte de un grupo de neurólogos norteamericanos es si el ser humano es capaz de alterar con medicamentos sus recuerdos. En realidad forma parte de un grupo de investigaciones que se lleva desde hace bastante tiempo, desde hace más de 20 años, pero que en la última década, es decir, en los últimos 10, han avanzado en forma muy notable. Ya en el siglo XXI, yo creo que hará un año así, trajimos una información de la Universidad Estadounidense de Northwestern, en Chicago, que estaba llevando a cabo una investigación por la cual intentaba demostrar que el cerebro podía inventar, es decir, hacer considerar como propios recuerdos que nunca habían existido. Bueno, pues en este caso se trata de justo lo contrario, es decir, intentar alterar el recuerdo con medicamentos para evitar que los síndromes de postraumáticos, es decir, lo que se dan, por ejemplo, cuando alguien sufre un atentado terrorista, ha estado, como ustedes dicen, en una guerra, o es atracado, o sufre un accidente muy grave, puedan ser olvidados mediante drogas, o al fin y al cabo se trata de una droga, o medicamentos que alteren la capacidad del ser humano para considerar eso como un recuerdo. ¿Y no hay peligro que se borren otros recuerdos? Ahí está la cuestión, por eso se están haciendo con mucho cuidado. Aparentemente ellos lo destinan a personas que tienen trastornos postraumáticos, porque hay casos de trastorno postraumático que en un 95% de los casos ocurre siempre que hay un acto. Por ejemplo, en las violaciones han demostrado que, o los abusos sexuales, el 95% de las personas que lo sufren lo tienen. En los accidentes, el 22%. Bueno, por ejemplo, en casos de accidentes, ellos demostraron, los investigadores americanos, que en algunos de los supuestos no se eliminaba el síndrome postraumático ni pasados años. Entonces, ellos han descubierto que suministrando un medicamento que se llama propranolol, se puede conseguir que el recuerdo se borre. Es decir, más que el recuerdo se borre, que se altere para no resultar perjudicial para nuestra memoria y para nuestra propia tranquilidad. Justo lo contrario de lo que ocurría en la investigación de la Universidad del Noroeste de Chicago, cuando lo que intentaron demostrar era que el cerebro, en determinadas condiciones, era capaz de considerar como propios fantasías. Esto es muy interesante porque, por cierto, esto jorobaría mucho a muchos escritores de ciencia ficción, porque demostraría algo inusual, y es que los recuerdos de nuestra vida, los que nosotros tenemos, son realmente una mezcla de experiencias vividas, es decir, de experiencias reales, y de algo que está relacionado con algo que nos supera. Llámalo conciencia, mente, alma, como te dé la gana. Es decir, algo que permite que determinado tipo de recuerdos memorizados sean reales y otros no, pero formen parte de la memoria de manera indistinta de los recuerdos nuestros. Eso es muy interesante. Es decir, la fantasía puede convertirse en realidad en nuestra memoria cerebral. Sí, es fascinante, porque claro, es lo que estas investigaciones de Chicago hace 3 años es lo que ha llevado a estos neurólogos a que, si eso es cierto, ¿por qué no se pueden borrar como quien pasa una goma por un papel? Entonces descubrieron que utilizando este medicamento, el propranolol... Bueno, de alguna manera la esquizofrenia es una fantasía convertida en realidad, ¿no? Claro, realmente. Lo que pasa es que, a diferencia, esto es como tú, si tú grabaras una cinta magnética de las antiguas. Es como si tú dejaras una huella marcada que es indistinguible de la anterior. Bueno, lo que buscan con el propranolol es justo lo contrario. Es decir, si tú sufres determinado tipo de accidentes traumáticos, que no se te desarrolle el síndrome de trauma. Es decir, que tú consideres que ese suceso lo recuerdas, lo has vivido, pero que no te altere tu conducta futura. Propranolol. Sí, propranolol. Es realmente sorprendente. Bueno, pues ahí queda, una nueva investigación. Se usa para hipertensión, si es un medicamento conocido. Ah, es un medicamento que se usa para la hipertensión. Básicamente para hipertensión. Lo que pasa es que se ve que tienen ciertos efectos secundarios de este tipo. Ya han constatado que sí, que borra los recuerdos. Los recuerdos que malos, por decirlo de una manera. Bueno, pues estamos a un paso de desafío total, ¿eh? Pero muy cerca, ¿eh? Que te pongan ahí el viaje a Marte. Exacto, es que te pueden meter una fantasía en tu... Una fantasía. En tus recuerdos. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Y mira que os gustan las leyendas urbanas, ¿eh? Mira que os gustan que tengamos noticias sobre leyendas urbanas, que en efecto hay muchas, ¿eh? Casi todas llegan desde los Estados Unidos. También tenemos leyendas propias, europeas, pero la pasada semana o la anterior, yo creo que nos hicieron una pregunta sobre estos famosos coches que, si tú le das las luces, te dan una embestida y te matan, Bruno. Parece que hay alguna noticia sobre esa leyenda urbana, ¿no? Sí, yo creo que le hemos sacado el ADN entero, ¿no? A la leyenda, y vamos a decir absolutamente todo, su origen, el momento en el que nace, en que se fundamenta, absolutamente todo. De primeras, hemos de decir que si la escucháis, cualquiera de los que nos estén escuchando, si le escuchan, aunque se lo diga su mejor amigo, dude, seguramente no es su mejor amigo, porque le estará mintiendo, porque no tendrá una información correcta, o estará haciéndose eco de eso. Es absoluta y rotundamente falso. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que lo mejor, esta semana he hecho un seguimiento, porque me he encontrado la leyenda urbana en la puerta de parkings, en centros de trabajo, en los carteles de anuncios colgados. No le deis las luces a un coche que vaya con las luces apagadas, y no irá por vosotros. Es un rito de iniciación de una especie de secta o de pandilla urbana de inmigrantes que puede acabar con la vida de la persona que, como buen ciudadano, le da las luces a un coche para avisarlo. Yo creo que la mejor forma es, Internet facilita eso, el seguimiento de cómo, por ejemplo, esta leyenda, en uno de los muchos foros de Internet que hay sobre coches, cómo nace en este foro, sino cómo nace en concreto, en este circuito en concreto, pero que es solamente uno de los muchos tentáculos por los cuales está penetrando en la sociedad con una potencia que yo hace mucho que no recuerdo una leyenda urbana que tenga tantísima fuerza como esta y que esté generando tanto miedo. Creo que leyendo uno de los mensajes, cómo se inicia en uno de estos foros de internet, el hecho resumimos perfectamente en qué consiste la leyenda y cómo se genera posteriormente. Dice así: hola a todos, me acaban de llamar por teléfono, me ha llamado un íntimo de Badajoz. Su padre es guardia civil y esta mañana ha visto el tema en la comandancia. Pongo la mano en el fuego por este hombre. Tiene todas las condicionantes de cómo son las leyendas urbanas. Mi mejor amigo, muy creíble. Y un entorno muy serio, padre guardia civil. Exacto, exacto. Ya digo, no es el primo de un vecino ni mi cuñado. Es un amigo íntimo. Van con las luces apagadas. Y al que le dé las largas para avisar, le echan de la carretera. Por lo que se ve, un hombre en Guareña, en Badajoz, ya ha fallecido. En la zona de Almenarejo, de Mérida, de Don Benito, de Mijiadas, ya están actuando. No se sabe de lo que se trata, si son juegos de rol, apuestas o lo que sea. Pero ya sabéis, si veis un coche de noche con las luces apagadas, no les deis las largas. Y a partir de ahí se genera todo un debate, algunos diciendo yo no me lo creo, yo sí me lo creo. Y posteriormente, tal y como se generan las mismas leyendas urbanas, posteriormente la misma persona que ha emitido, después de ver que algunos han dudado, otros sin embargo han cargado contra los supuestos autores de los actos, bueno, pues la misma persona, después de ver que hay dudas, dice: vosotros mismos, ¿os lo podéis creer o no? Pero acaba de llegar del hospital y venía precisamente de tomarme un café con ese chico. Al cuarto de hora me ha llamado, él me ha llamado, es un guardia civil de Badajoz, y me ha comentado que vaya con ojito, que ya está investigando la Guardia Civil. El origen de la leyenda, porque claro, sí. Lo que ocurre es que esto mismo, está sargento López, ya... mientras ha ocurrido esto, estaba ocurriendo en muchos otros lugares. Yo esta semana lo he visto en Barcelona y lo he visto en Madrid, sí, sí. He visto en parques, mira, en centros de trabajo. Es muy difícil romper una leyenda urbana. Esta es de las más interesantes, porque esta es de las que tiene, ahora hablaremos de los condicionales. Pero esto es en lo que consiste. Yo sabéis que hoy había mandado como noticia, le había mandado a Juan, cómo nace una leyenda urbana, y en este caso es un hecho cierto. ¿Conocí la historia de la gamba voladora en Nueva York? Sí, el fallecido, bueno, por culpa de una gamba voladora. Yo voy a contar la historia. Un restaurante, una persona va a comer. Es un restaurante japonés que tiene una tradición. En un determinado día del año se lanzan las gambas, sí, las gambas se tiran por el aire, porque es la tradición del restaurante. Un matrimonio va a comer. En concreto, se llama Jerry Colaitis y va junto con Colaitis, el apellido griego, y va con su mujer. Entonces, de repente, alguien le tira una gamba, como es costumbre en el restaurante, él empieza a esquivar la gamba, pero al esquivar la gamba tiene un accidente porque se le rompe el cuello. Y demanda al restaurante diciendo que la causa de su muerte, con 47 años, ha sido el daño producido por haber hecho el esfuerzo de tener que esquivar una gamba voladora lanzada contra su cabeza. Sí. Bueno, esto es auténticamente cierto. Es cierto, de hecho ha habido un jurado en Mineola, Long Island, está en Nueva York, que ha considerado inocente al restaurante, y el juez lo ha ratificado, de manera que la viuda de Jerry Colaitis pues no va a poder cobrar nada por la gamba voladora. Pero a partir de Sin embargo, a partir de ahí, lo que va a surgir, voy a poner una cantidad de fallecidos. Claro, esto es de la que ha pasado como con lo del el dedo famoso del chili. Sí. Estas son las que he marcado, porque la voy a seguir. Porque es de las pocas veces que puedes pillar el nacimiento de una leyenda urbana. Es decir, cuidado en ciertos sitios, porque hay gente que me han contado que alguien ha muerto porque le lanzaron una gamba y al esquivarlo, fíjate. Es decir, bueno, realmente sí es como nacen. Sin embargo, la que cuenta Bruno es mucho más importante, porque tiene todos los engranajes. Seriedad. Parece documentada, sí. Produce miedo, bueno, es atribuible, por ejemplo, a una etnia o a un grupo, que tiene un montón de cosas que despierta nuestro miedo. Según se está distribuyendo en unos sitios o en otros, por ejemplo, en Barcelona, el aviso en Barcelona no es de la Guardia Civil, sino es de los Mossos de Escuadra, es decir, claro. Se adapta al entorno geográfico y social en ese lugar determinado. En Barcelona es con los Mossos de Escuadra, digo, en el resto del país es con la Guardia Civil, y seguramente en el País Vasco, en donde esté surgiendo, será con la Policía Autonómica del País Vasco. Pero está surgiendo en todos los sitios. En España, en diciembre, yo he encontrado las primeras referencias. En enero se han hecho más fuertes y en febrero siguen siendo muy poderosas las referencias. Pero rebuscando, descubro, por ejemplo, viernes 28 de octubre, noticia del periódico Milenio, en México, es decir, saltamos varios miles de kilómetros, nos vamos a otro continente. Dice, Milenio publica que la policía de Guatemala con base a una, perdón, la policía de México con base a una alerta de Interpol Guatemala ha pedido a las procuradurías estatales tomar las medidas necesarias ante la supuesta amenaza de un rito de iniciación que se va a llevar a cabo el fin de semana del 23, del 22 y del 23 de octubre. El aviso, el mensaje que teóricamente y también en México llegó a todos los lugares decía así: si tú manejas de noche y ves un carro que no trae las luces prendidas, no le hagas el cambio de luces. Te falta el acento. Claro, pero porque se modifica, o sea, se adaptan al entorno. Bruno, nosotros hemos heredado la versión de las maras salvadoreñas y guatemaltecas, que es lo que conté el otro día. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, que es curioso que lo has contado, porque yo en España no lo había visto. En Inglaterra esta noticia se atribuye a juegos de rol. Pero, es decir, es la misma. Es la misma leyenda urbana, pero modificada al entorno que supuestamente genera la peligrosidad. Aquí, ¿por qué se ha cogido? Porque es una manera de echarle en cara cosas a los grupos latinos. Yo lo he encontrado en referencia a dos tipos de origen de grupos. Son, en ambos casos, inmigrantes. Las leyendas urbanas, en muchos casos, tienen un fuerte componente de irracionalidad, de miedo a lo que viene de fuera. Y aquí se atribuyen o a grupos de yugoslavos llegados a España o a grupos latinos y también a los Latin Kings, que en sí mismo también tienen grandes componentes de ser una leyenda urbana, en gran parte, ¿no? Pero no es este tampoco el origen de la leyenda, el de México. Lo que ocurría en México antes de llegar a España ha ocurrido en otros lugares antes. Y como digo, podemos hacer casi el ADN de esta leyenda urbana. Se remonta a los años 60 y 70 en los Estados Unidos. El origen, el embrión, no la primera vez que aparece como tal. Y se localiza en la zona del sur de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están haciendo ese rito de iniciación? Son los ángeles, los que van en moto. Los ángeles del infierno. Para poder pertenecer a un grupo de moteros, los ángeles del infierno, hay que ir con una moto, esperar que un coche se acerque e ir detrás de los conductores de ese coche, acabar con la vida de ellos y poder pertenecer a los ángeles del infierno. Sin embargo, la leyenda... Es de 30 años, ¿eh? Claro, 30 años. La leyenda va modificándose poco a poco y es en el año 93, en 1993, cuando aparece tal cual ha sido ahora. O sea, lleva 13 años circulando. Circulando 13 años. En el año 1993, la nota aparentemente oficial en función del sistema de alertas DRAE, que es un sistema de alertas de la policía norteamericana, decía así: oficiales de policía están trabajando en el proyecto DRAE han emitido el siguiente comunicado. Hablamos 1993, un periódico de Texas. Si tú manejas de noche y ves un carro que no trae las luces prendidas, no le hagas el cambio. Esto es un juego de iniciación de una pandilla que se hace llamar Sangre. Curiosamente, en el sur de los Estados Unidos, en la parte hispana, le llaman Sangre. En México, cuando ha aparecido esta leyenda urbana, en octubre pasado, no le llamaban Sangre a la secta o al grupo, le llamaban Blunt. En inglés. O sea, le daban el nombre en inglés. Y en México y en Estados Unidos le daban el nombre en español. Es exactamente igual como aparecía en el año 1993. ¿Quién eran entonces los que hacían ese rito de iniciación? Ya no eran los ángeles del infierno, eran este grupo, los Sangre. ¿Y quiénes eran los Sangre? Actuaban en el sur de los Estados Unidos, eran mexicanos inmigrantes que se formaban pandillas que delinquían y para poder pertenecer dentro de la pandilla actuaban de ese modo. Dice así, el juego, la nota del año 93 decía así, exactamente igual que lo que hemos leído antes de hace tan solo unas semanas. El juego consiste en lo siguiente: el nuevo prospecto a ser miembro de esta pandilla tiene que manejar con las luces apagadas y al primer carro que le haga el cambio de luces para avisarle se convierte en su objetivo. El próximo paso es dar la vuelta y perseguir al carro que le hizo el cambio para avisarle de que las suyas están apagadas y matar a todos los pasajeros para poder así entrar. ¿Os acordáis la película, la primera película de Steven Spielberg, El diablo sobre ruedas? Sí, pero claro. Es que hablando de películas, la leyenda... Pero es que hay por lo menos cuatro películas como... Es que la propia película Leyendas Urbanas, Leyenda Urbana del año 98, también aparece esta leyenda ya calificada entonces y conocida como leyenda urbana. ¿Cómo se llama la película? Si manejas un carro. Sí. Y se adapta al lenguaje aquí, evidentemente. Pero la fuerza de leyendas urbanas es... A mí me tiene fascinadísimo, es que son indestructibles, es que la gente se lo cree. Claro. Es decir, hay una tendencia previa a creértelo. No, hombre, porque suelen estar bien elaboradas y porque muchas veces, no en el caso este que estamos comentando, que está comentando Bruno, pero en muchos casos sí parte de un hecho real. Tú lo has dicho antes, Carlos, en el caso del de la gamba voladora hay un hecho real que a partir de ahí se va a duplicar y se va a multiplicar casi hasta el infinito. Y hay gente que lo ha ocurrido, veréis. En muchos casos sí hay un hecho que luego queda distorsionado, que luego queda adulterado con el tiempo, pero es creíble porque en muchas de las leyendas urbanas es creíble. O sea, por ejemplo, lo del cocodrilo tirado a las alcantarillas de Nueva York es verdad, y si ni no se encuentra uno, sino cientos de cocodrilos de estos. Eso es una leyenda urbana, claro, es una leyenda urbana que luego se va adulterando cuando ya te dicen que el cocodrilo ya no aparece en las alcantarillas, sino justo cuando vas a hacer las necesidades en tu cuarto, sí, de baño. Sí, eso es como apareció en Cataluña, por ejemplo, apareció modificada. No eran cocodrilos, sino que eran serpientes que penetraban por las alcantarillas, y cuando uno estaba haciendo sus necesidades, mordisco en el sitio, ¿no? Exacto. Igual que la variante de las pirañas en los ríos y lagos españoles. Pero son diferentes las modalidades que adquieren, pero la base de la leyenda, independientemente de que haya un hecho que lo sustente o no, que no siempre lo hay, a veces lo hay, sí, o a veces lo que hay es una exageración del hecho, ¿no? Pero en definitiva se adapta a los lugares, se adapta al entorno, y yo creo que muta, porque es folclore, en cierto modo, muta precisamente para subsistir, ¿no? Por ejemplo, la misma, no vamos a dar nombres propios, pero hay leyendas urbanas. Por ejemplo, seguro que todo el mundo se acuerda de la de Ana Obregón, ¿verdad? Sí. Esa leyenda urbana famosa. ¿Esa la del coche? No, la del avión. La de la famosa explosión. Pues sí. Resulta que... Bueno, vamos a contarlo del todo. Siempre se comentó que a esta famosa actriz y, bueno, pues showwoman, pues le explotó un seno en pleno vuelo, ¿no? Exacto. Eso. Pues la noticia tal y como apareció en el rumor en España, que es un rumor, es falso, nunca le pasó eso a Ana Obregón, pero resulta que en el año 87, 88, en Guatemala, también precisamente, una azafata, y la noticia se publicó porque esa noticia era auténtica, una azafata, no por motivos de presión, sino por otras razones, había sufrido la explosión de un pecho cuando estaba realizando su vuelo, un vuelo transatlántico. Era una azafata de una compañía aérea. ¿Qué pasó con el tiempo? En un momento determinado es como si alguien hubiera cogido por primera vez esa noticia, hubiera cambiado el nombre de la protagonista y hubiera puesto el de Ana Obregón. Por su popularidad, por su fama, eso comenzó a extenderse. Del mismo modo, el famoso rumor de dos cantantes muy importantes que han tenido un affair amoroso y llegan al hospital con una auténtica desgracia. A medida que pasa el tiempo... Ahí no diremos ya los nombres. No, pero a medida que pasa el tiempo... cambian los dos artistas que llegan al hospital. Las circunstancias, la situación y la forma. Cambian en función de la fama y de la importancia que en ese momento determinado tienen esos dos artistas. Sí. Hace 20 años eran dos muy conocidos, sí, que dejaron de ser tan conocidos, pero había otros y posteriormente pasan a ser otros profesores, dos. Sí. Las leyendas urbanas de ambulancias y de servicios de urgencias en hospitales son espectaculares, ¿no? Sí. También en ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque son, como dice Jesús, son las que tienen elementos fuertemente creíbles. Porque tú, claro, partes de, joder, fíjate lo que ocurrió antes ayer, resulta que un amigo mío que trabaja en el hospital del tío se ha encontrado con esto. Entonces puedes contar el disparate más gordo del mundo, queda absolutamente igual. Hay tendencia previa a creerte. Sí, sí, sí, porque resultan creíbles, sí, en cierto modo, ¿no? Hace poco, o sea, ocurrió, ya que decís, un poco dentro del mundo de la farándula, aquella que ocurrió a Ricky Martin, no a él directamente, sí, sino a la admiradora, a la fan, que no era consciente de que se le estaba gastando esa broma y que apareció pues lo que apareció, ¿no? Que tampoco, no sé si, sí, todo el mundo ya sabe lo que ocurrió allí, ¿no? Sí, sí. Sobre la mermelada. Sobre la mermelada. La mermelada, el famoso ritual... Iniciático. Bueno, pues, iniciático. No fue cierto, sin embargo... No fue cierto, en absoluto fue cierto, pero tanto es así. Yo colaboro en un programa de televisión que es de una productora que en su momento produjo, no el programa este en concreto, que era Sorpresa, Sorpresa, sí, sino que era la productora de Crónicas Marcianas. E incluso se llegó a decir, dentro de esa leyenda, que aquel vídeo no lo había emitido el programa Sorpresa, Sorpresa, pero que lo había emitido Crónicas Marcianas, y mucha gente estaba convencida de haber visto el famoso vídeo, que no existía, en el programa Crónicas Marcianas. Pero es que además... era absolutamente imposible. ¿Imposible? ¿Qué ocurre? Que la credibilidad de la noticia y de ese rumor, en este caso concreto, estaba en el hecho de que, bueno, Crónicas Marcianas publicaba ciertas cosas que igual por hora, por horario, por pudor, por atrevimiento, otros programas no hacían, y por lo tanto se decía, bueno, si en algún sitio sale, tiene que ser ahí. Pero ¿no? Es que este caso en concreto que ha propuesto Jesús, yo me acuerdo perfectamente que al día siguiente, sí, la gente te decía, ¿viste lo de tal? Sí, claro. Pues no. Bueno, lo que te perdiste. Es verdad, sí, sí, una sensación de frustración. De, bueno, ¿cómo he podido perder eso? No, pero es que había gente que aseguraba haberlo visto. O sea, claro, que se sumaban a la fiesta, ¿eh? Claro, y aparte que yo lo he visto en la prensa. En la prensa, de esos comentarios, esos cotilleos que hacen, pues también lo daban como algo cierto, ¿no? Y dice, fíjate el chasco de la niña que sin saber que la estaban grabando. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto saliera en televisión? Claro, después vas tirando la noticia y no sale nunca. Pero que se divulgó con una rapidez tremenda. Sí, hasta el propio Ricky Martin le preguntaron si era verdad que estaba escondido en aquel armario mientras se ocurría todo eso. Evidentemente no era así, ¿no? Preguntar, ¿estabas escondido en el armario? Mientras tu fan estaba llamando a Ricky, porque a Ricky se llamaba además precisamente el perro protagonista de la mitad de esta historia, ¿no? Ven, Ricky, ven. Sí, más o menos, ¿no? Fue una historia, pero curiosísima. Tuvo una difusión. Pero la gente se lo creyó. Sí, puede ser. Es tremendo la cantidad de leyendas urbanas. Yo esta semana que he estado trabajando bastante en ese tema, de leyendas urbanas que están asentadísimas y que todos hemos sido víctimas en algún momento. ¿Quién no cree, claro, de los que nos están escuchando? ¿Quién no ha oído y se cree que Walt Disney está congelado? Claro, esperando resucitar. Eso es indestructible. Es indestructible. Absolutamente. ¿Quién no ha oído en alguna ocasión que la famosa empresa de la Coca-Cola en el año 57 emitió un mensaje subliminal en las pantallas del cine diciendo beba Coca-Cola y que la gente sabía? Es también absolutamente falso. ¿Quién no ha leído que tú metes un clavo en el líquido este, en el refresco, y desaparece en 4 días? La versión mía era un diente. Claro. Un diente. Quiero decir, es que hay leyendas que están tan imbricadas en la sociedad. O perdón, el famoso Baileys con tónica. Ah, que te mueres. Ahora nadie se atreve a pedirlo, ¿no? O aquel que liga una noche y de repente se desmaya y aparece sin el riñón, ¿no? Solo hay una leyenda urbana, pero fortísima, porque tiene todos los ingredientes, que está siendo combatida de manera enérgica. Porque eso ya... yo creo que ahí se considera ya que es un exceso, que es la de la no llegada del hombre a la luna. Sí, cierto. Es la única que se está combatiendo de verdad. Pero, por ejemplo, estaba pensando... que ahí existe el hecho contrario. Sí, el expediente... Claro. Sí, que se ha llegado incluso en exceso. Hay líneas urbanas en exceso. Existe un hecho real, que es la llegada, y en función de la llegada del hombre a la luna aparece la no llegada, ¿no? Pero en el caso del riñón no existe. Lo de la no llegada del hombre a la luna tiene la contrapartida en exceso. El bombardeo atómico. Sí, el bombardeo atómico a la luna. Hay una especie como de locura al revés. Pero que hay algunas que son totalmente indestructibles. Yo considero que ahora mismo en el mundo occidental, porque es la más sofisticada, elaborada, no hay ser humano ya que destruya la leyenda del Priorato de Sion. Bueno, claro. ¿Nunca existió? Pero da igual. Es imposible. Ese para mí es un ejemplo de leyenda urbana reiterada, porque además hay película, hay libros, y sin embargo nunca ocurrió ese experimento de Filadelfia. Lo que pasa es que sí se sabe que está tomado el Carlos Allende, cuando suelta el bulo de las leyendas urbanas, está tomado de una especie de tormenta eléctrica que hubo en el año 1904, que debió ocurrir en Filadelfia, y a partir de ahí se genera todo lo demás, lo de la teletransportación, la invisibilidad. Pero fíjate, por ejemplo, uno de los casos más fantásticos del expediente de Filadelfia es cuando dicen cómo acabó el barco, el USS Eldridge. Pero si el Eldridge se lo vendieron a la Marina griega. Hay decenas de fotografías. Digo, que ese es un ejemplo. Pero es una cosa de verdad increíble. Y es indestructible. Todo el mundo volverá a preguntar sobre el experimento de Filadelfia. Y ojo, que seguramente mañana seguirá habiendo personas que escuchen el tema de los de las luces, de los focos del coche, y que siga creyendo que es real. Porque es indestructible aunque se lo cuentes a la gente. Porque dirá, no, es que yo de este amigo que me lo ha contado, me fío. Creo. Porque su padre, además, trabaja en la policía y lo sabe perfectamente, y eso pasa. Y es absolutamente innegable. Pero es innegable que son imposibles de vencer. En esto de las leyendas hay una versión moderna de los ogros, Jesús, tú que te has trabajado el asunto, que es ahora el supuesto secuestro de niños en los colegios, ¿verdad? Con la mano negra, la furgoneta blanca que se lleva el niño para vender. Claro, hombre, la de la chocolatina o la de la pegatina que tenía el SD. Es una evolución del ogro, porque ¿no? Jesús, además, del hombre del saco. Yo la llego a conocer. Yo tengo una amiga brasileña que será unos 6 o 7 años mayor que yo, que tuvo un incidente cuando vivía en Rio de Janeiro tremendo, y es que la quitaron el pelo. O sea, la metieron rompiendo un coche y la cortaron el pelo. O sea, dos tijeretazos gordos y le quitaron las trenzas y el pelo. Entonces, claro, es cierto que hechos tremendos, un susto como te puedes imaginar de muerte. Sí, pero que hechos de este estilo te pueden generar luego la construcción de leyendas donde ocurren cosas mucho peores que en realidad no pasan. Uh-huh. Claro, una variante del hombre del saco. Eso es una variante del hombre del saco. Lo que habéis comentado, lo decía Juan Antonio. Sí. Lo que pasa es que aquí sí que hay un componente pavoroso, porque en algunos casos es cierto. Por ejemplo, lo de la pegatina que tiene el SD, eso es mentira todo. Pero que sí, que se ha recurrido a la táctica de engatusar a los niños, pues dándole chocolates o dándoles algún tipo de regalo y tal, eso es cierto, para después cometer actos impuros ahí, ¿no? Eso se ha hecho antes y se ha cometido ahora. Desde hace siglos. Claro, desde siempre. O sea, por eso digo que es una leyenda urbana que sí está fundamentada, porque incluso ha habido procesos judiciales. Sí. Pero en el caso de Latinoamérica, en el caso de Perú, por ejemplo, la variante más estremecedora del hombre del saco es lo que allí llaman los sacaojos. Es decir, hay personas que secuestran a jóvenes, sobre todo, y le sacan los ojos para hacer un tráfico de órganos, en este caso, especializados, de córneas. Y le llaman los sacaojos a las personas que están especializadas. Posiblemente haya menos casos de los que se dicen. Eso es cierto, sí. Pero que ha ocurrido alguno de esos elementos para que luego se haya generado una leyenda urbana con unos pies sólidos, como es en este caso, eso es también indiscutible. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de leyendas urbanas, y hemos mencionado yo creo que bastantes casos de las que son falsas, hay otras que no son tanto, y hay otras que incluso se... como que disimulan su aspecto externo como una leyenda urbana para realmente cometer este tipo de tropelías. Entonces, eso sí que hay que tener mucho cuidado, porque el fenómeno de los sacaojos es un fenómeno real. Jesús acaba de decir algo muy importante. Eso es verdad. Pero eso es un factor que además está muy poco estudiado. Claro. La policía sí lo ha trabajado bastante, además en el mundo occidental. Eso se llama, en criminología se llama cobertura. Pues es lo clásico, es como lo que hace un mago, como lo que hace un mentalista. Tú desvías la atención hacia otra cuestión, y es el mejor sistema. La leyenda urbana te sirve de disfraz por una tropelía. Claro. Eso es verdad, porque es muy clásico de los lugares donde existe un cierto desorden social. Y casi siempre está vinculado, es verdad, con delitos relacionados con personas directamente. No es tanto una leyenda más o menos sobre actos iniciáticos o sobre robos o sobre... Sin embargo, por ejemplo, me acuerdo que cuando en los años 80 se empezó a hablar de los tráficos, del tráfico ilegal de órganos, todo el mundo decía que eso era un verdadero disparate, que era un verdadero disparate porque exigía una tecnología médica, un cuidado del órgano, un donante, que eso era imposible. Pues era real, se demostró claramente en los años 90 que en muchos países del tercer mundo estaba ocurriendo. Sí. Y sin embargo, es cierto que la leyenda urbana sirvió de cobertura para los delincuentes. Bueno, porque era muy cómodo tenerla. Sí, pero ciertamente lo que nunca fue real... Lo que nos hacía es lo de la bañera, es el disparate relato, de la bañera. Relato, sí, tal cual, porque yo recuerdo que una de las primeras referencias que hay a ese robo de órganos era alguien que había aparecido después del famoso ligoteo, porque las leyendas urbanas tienen dos componentes que son muy peligrosos. El miedo uno es de ellos esto, es... Sí. El moralista, que es el de no te vayas con desconocidas, porque si no apareces con sin órganos, sí, es eso, sin sí. órganos corporales, sin los riñones, uh-huh. sí. o el xenófobo, que también es un gran componente de muchas leyendas urbanas, en concreto además de esta última a la que hemos hecho alusión. Pero en el caso de los órganos, en la primera vez que aparece en los Estados Unidos, aparecía el personaje que había ligado con la chica y que se había quedado medio dormido mientras había ido a la casa a su casa, mientras le había acompañado y demás, había aparecido en la bañera llena de hielo y con un cartel en el pecho ponía llama al 911, que es el número de emergencias, o morirás. Y luego es cuando descubre que le faltan no un riñón, sino los dos riñones, con lo cual en cuestión de minutos, de horas, puede fallecer esa persona. Evidentemente, nunca es posible un robo así de órganos, porque hace falta una tecnología, siempre. Pero que fíjate, Bruno, que en realidad este tipo de leyendas forman parte de nuestra vida desde hace siglos. Hace poco Jesús hablaba de la leyenda del Santo Niño de la Guardia. Sí. Eso es lo mismo, es decir, utilizar una etnia que vive en tu país para implicarla en un tipo de crímenes horrendos que, por supuesto, jamás ocurrieron. Lo único que pasa es que lo que en el siglo XV, XVI se convertía en un fenómeno de otro tipo, vinculado a la religión, hoy verás una leyenda urbana. Bueno, una leyenda urbana como otra cualquiera. Una leyenda la Guardia, urbana terriblemente xenófoba. Un niño supuestamente secuestrado por judíos, martirizado, sí. ¿verdad?, torturado. Ocurrieron en el año 1492. Falso. Y fue falso porque además comenta esa leyenda. Lo que pasa es que fue una leyenda muy reiterada. Es decir, en España yo he detectado por lo menos cuatro casos muy parecidos. Sí, que nació el año en el que fueron expulsados los judíos de España. Sí, exacto. Claro. Dicen que esa fue la gota definitiva para que Torquemada pues aconsejara a los reyes que se expulsara a los judíos definitivamente. Y esta fue como la gota que rebasó el vaso, ¿no? Algo de un personaje totalmente inexistente. Sin embargo, es un santo popular y tiene su ermita en La Guardia, en un pueblo de Toledo. Sí, sí. Como eso, en Santo Dominguito del Val, por ejemplo, en Zaragoza, ocurre lo mismo. Y en Düsseldorf también ocurre. Hay casos muy parecidos. Era una leyenda urbana xenófoba, porque interesaba buscar algún chivo expiatorio para, bueno, pues atribuirles todo tipo de maldades. En ese caso eran los judíos. Y una de las maldades que se atribuían es que normalmente, en épocas de Semana Santa, secuestraban a un niño y le sacrificaban como si fuera la pasión y muerte de Jesucristo, crucificándole. O sea, eso horrorizaba a las crónicas locales de aquel momento, y estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. Con razón se avivaba mucho más la llama de la xenofobia contra los judíos, porque interesaba que estas leyendas urbanas pues prosperaran como prosperaron, tanto que han prosperado, como ya digo, que hay santos que se le están adorando actualmente, santos populares, no canonizados, pero que siguen teniendo su culto. Yo me acuerdo de mi etapa escolar, no hace tanto, todos los que tengáis ahora 28 años os acordaréis perfectamente, teníamos la mano negra terrible, no podías ir al servicio del colegio porque te estaba esperando la mano negra y te llevaba, ¿no? No podías quedarte solo en la calle a determinadas horas de la noche porque la mano negra acechaba, ¿no? La mano peluda que se utilizaba también en otros lugares. Bueno, aquello fue terrible. Bueno, pues casi hemos hecho un monográfico de leyendas urbanas, estaba muy interesante. Bueno, si queréis, para concluir, me ocurre una cosa bastante curiosa, alguna vez lo he dicho, ¿no? Bruno está cotira, ¿eh? Sí, sí. Es hablar de leyendas urbanas, se pone nerviosillo. Yo creo que también influye mucho la camisa negra que tiene hoy, que nos ha traído. Tiene un poco de plan Juan eso. El caso de los Tontolma. Sí, la camisa. Oye, que por cierto, también esa canción, ¿cómo la está mal utilizando el fascio italiano? Los fascistas, sí, ¿verdad? Lo han hecho de una forma tremenda. Han modificado la letra y la han convertido en un himno. Sí, y tanto es así que claro que el primer perjudicado ha sido el propio Juanes. Juanes, sí. Claro, que no puede luchar contra lo que no deja de ser, porque además es que está clarísimo, escuchando la letra de esa canción, una metáfora de un sentimiento, sí. ¿No? La camisa es lo que cubre su corazón y está negro por unas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Pues cómo lo han transformado, de verdad, es tremendo, ¿no? Sí, sí. Hoy por la noche he visto un esquete de los Morancos que hacía una parodia de... Ese es otro tema. Pero como la camisa sucia, ¿no? Ese es otro tema. Hablar de las leyendas urbanas que se generan en función de canciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la 1-2-14 de U2, ¿no? Que para muchos se ha convertido en una, y por el título de la canción, en una alegoría de lo que ocurre en España entre el 11 y el 14 de marzo, ¿no? Y no tiene nada que ver en su origen. Y sin embargo, Beatles, ¿no? Mucha gente lo piensa así, canciones de los Beatles, o las portadas de los Beatles que representarían la muerte de Paul McCartney, sí, ¿no? Sí, por ejemplo. Si el vinilo lo echas hacia atrás, dice Paul is dead, sí. Paul is dead. Bueno, ya veo que da mucho juego. Bueno, lo que os quería contar antes, estoy corriendo porque vemos que esto nos puede llevar muchísimas horas. Era el caso de los Tontón Macut, por ejemplo. Ah, sí, en Haití. Exactamente, la guardia de corps, ¿no? De Papá Duc Duvalier, claro. Cómo se basó, ya no tanto en una leyenda urbana, porque era una leyenda ancestral, una leyenda que figuraba dentro del folclore haitiano, pero los Tontón Macut es el equivalente a los hombres del saco. Tontón Macut significa el hombre del saco, además un personaje pues muy temido, no solo por los niños, sino también por las personas mayores de las aldeas lejanas. Entonces, ¿por qué a su guardia más temeraria, a su guardia más feroz, les denomina los Tontón Macut, cuando les podía haber denominado de otra manera? Sin embargo, busca precisamente el efecto psicológico, claro, de esa leyenda. Se sirvió del temor popular. ¿Y cómo se sirve de ese miedo que sabía que podía paralizar? Entonces, ya no era lo bestias que eran estas personas que eran capaces de matar a cualquiera, sino que el mero nombre ya aterrorizaba y paralizaba a las personas. Bueno, pues eso es un efecto psicológico muy estudiado y lo sabía muy bien Papá Duc Duvalier. Bueno, pues las leyendas urbanas hoy en nuestra tertulia Zona Cero, que han aparecido con mucha intensidad, ¿eh? Seguro que vosotros conocéis miles y miles de leyendas urbanas. Martín Espósito en sí es una leyenda urbana. Sí. Y cuéntanos, Martín. Bien, pues, hemos estado al teléfono porque hemos recibido decenas de llamadas hablando respecto a esta leyenda urbana que comentabais. Sí. Casos similares. ¿A qué interesa? Sí, ¿eh? interesa. Sobre todo que lo asocian a esa leyenda urbana, quizá sea gente que haya sido una repercusión, ¿no?, de la leyenda urbana. Pero bueno, incluso denuncias en la Guardia Civil. En la Guardia Civil, ¿no? ¿Ves? Sí, en Madrid. Vamos, que vas sin luces si te denuncia, acabas detenido. No, pero lo que contaba Bruno, ya no cabe la menor duda que la Guardia Civil está investigando el hecho. Sí, sí, sí. Pero vamos, que lo hubieran hecho mucho mejor si cogen internet y lo buscan. No, pero puedo asegurar que además, por parte de medios de comunicación, yo lo he hecho esta semana, las autoridades están hartas ya de recibir y la Guardia Civil especialmente y los Mossos de Escuadra llamadas preguntando por ese hecho, ¿no? Y lo deben negar, lo tienen que negar constantemente. No, sí. Pero ya es imposible. Y ya veréis como la semana que viene hay muchas consultas y muchos diciendo que no, que no. Que me veo una tertulia esa de la mañana acusando a la Guardia Civil de inoperancia. Eso es que se va a venir. Comenzamos con uno de los correos que hace referencia a un tema que tratasteis en la última tertulia. En concreto, el correo es de Luis Antolín, desde León, y nos escribe acerca del déjà vu. Nos comenta que a él le ocurre algo parecido, que sueña cosas que luego, a la hora de la verdad, dice Luis, es como si ya las hubiera vivido. El problema es que lo que sueñas, bueno, pues que ya lo has vivido, quería saber si es una enfermedad o porque no es nada agradable, nos comenta Luis. Cosa más curiosa. Yo no sé si catalogarlo de... No, pero no sería... No es, desde luego. Una anomalía, a lo mejor, o... No, sencillamente puede ser algún tipo de premonición, porque si lo que sueña luego se cumple... Pues otra lo para que deduzco que son cosas muy trágicas lo que suele soñar, por eso le desazona. Claro, es que quizá... Es que lo que sí que se produce en muchas personas que sufren el déjà vu es la creencia de que lo han soñado y que por eso tienen esa sensación, no de que recuerden el sueño y que luego pase, porque eso sería una premonición en ese caso. Yo creo que la sensación, porque muchas veces le atribuye esto lo he debido soñar, porque sí. Se recuerda haberlo vivido. No es una experiencia agradable en muchas ocasiones el déjà vu, sobre todo cuando es bastante repetitivo, pero no es una enfermedad. Yo creo que lo importante es que el oyente lo sepa. No es ningún problema. Bueno, sí, puede ser desagradable en un momento determinado, sobre todo si hay cierta repetitividad, ¿no? Sí. Es una enfermedad en el caso de, como lo que contaba Carlos. Sí, cuando está diagnosticado como tal. 24 horas, cuando todo tu día es un déjà vu, ¿no? Entonces ese caso sí que es preocupante, ¿no? Con frecuencia en la redacción recibimos correos... ¿verdad, Martínez? Sí. Esta semana un par de ellos, de gente que bueno, que sueña con cosas fatídicas, cosas tremendas. Sí. Hemos recibido uno hace bien poquito, un señor, dice que sueña con accidentes de aviones que luego se cumplen y nos anuncia uno, ¿no? Que no vamos a decir porque no me parece correcto. Entonces, bueno, pues sí, estas cosas pasan. Ángel, escuchando vuestra descripción en el programa del pasado domingo, día 5, acerca de las apariciones del Yeti o Bigfoot, como un animal grande que deja huellas y restos, pero no has encontrado nunca, desaparece, viene para alimentarse y aparece relacionado con luces como en apariciones ufológicas, bueno, pues Ángel no pudo evitar tener la imagen de la película Depredador, y pregunta si pudo haberse inspirado la película en algo así, y lo más importante, pregunta, ¿está enterado el gobernador de California? No, Depredador no se inspiró en las leyendas de los Bigfoot. Depredador está inspirado en, curiosamente, en un cuento corto que hace lo que ocurre en la película luego. Es decir, no, es una historia de extraterrestres malos, nada más. Muy malo, muy malo. Muy malo, muy malo. Muy malos. Incluso tiene el Alien versus Predator, ¿no? Eso es, exacto. En alguna pirámide. Quedó muy logradillo el Depredador. Sí. Desde Barcelona hemos recibido una carta manuscrita de Santiago Tardón y quiere preguntaros qué ha sido del periodista don Antonio José Alés. Y si sabéis algo sobre el rumor de que dicho periodista vendió su archivo ufológico y demás material a la NASA. Cosa que siempre le ha intrigado. Menuda leyenda urbana. Sí, bueno, aquí voy a dar una primicia aquí, y es que Jesús tiene parte de esa biblioteca, por lo menos un libro. Por eso digo, por lo menos un libro, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual, o Jesús es de la NASA, ¿Es de la NASA? O la información ha llegado transformada. No, la verdad que fue una biblioteca que la encontramos muchísima gente distribuida y esparcida en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, por ejemplo, y aparte en la Cuesta Moyano. Se sabe que este hombre la tuvo que vender de prisa y corriendo pues, para conseguir dinero, se marchó a Estados Unidos, no diremos las causas, y eso propició que muchos de sus libros, casi todos dedicados, que eran libros que le habían dedicado los respectivos autores o personas que le había entrevistado, pues se vendieran o mal vendieran. Yo tengo un par de libros de esos dedicados a él, o sea, no dedicados por él. Claro. Con lo cual me llamó mucho la atención, lo comenté a otros compañeros, otros amigos, y también me da cuenta que el que más o el que menos se dio cuenta un poco de esta maniobra, esta jugada, y adquieren los libros, que tenían pues ese doble atractivo, por un lado el tema y por otro lado los que estuvieran dedicados. Acabo de descubrir que una de dos, o Jesús y sus amigos son de la CIA, sí. O que por el contrario la CIA mandó a agentes a comprar aquí los libros. Bueno, en todo caso, no sabemos qué será del vuelo de Antonio José Alés en estos momentos. Desde aquí le enviamos un saludo muy, muy afectuoso. Santiago acaba la carta también preguntándoos por qué algunos o bastantes investigadores del fenómeno OVNI cejan de indagar y acaban silenciándose voluntariamente, pregunta. Ejemplos: don Antonio Rivera, Mario Lleguet, Salvador Freixedo, el mismo Antonio José Alés. Bueno, son cosas distintas, ¿eh? Sí, totalmente. Uno de los tres es decir, Antonio Rivera nunca dejó. Nunca. Yo creo que es el periodo de vida más largo de una persona que yo he conocido dedicada al estudio, a la investigación. ¿Por qué dejó? de dar a conocer informaciones sobre el fenómeno, y por desgracia porque falleció. Porque claro. Falleció, sí, sí, sí. Porque es verdad porque, que... Y porque a los 85 años es difícil escribir libros. No, pero es verdad que hay gente como... Escribiendo hay libros. Algunos que sí, por ejemplo, Aimés, acordándome de Michel Aimés, acordándome de Rivera, sí es cierto que dejó las investigaciones porque, bueno, llegó a la conclusión de que no llegaba a nada y que, por lo tanto, claro, hay otras cosas, pero... Claro, como el futbolista deja el fútbol un claro, día determinado pero... y porque el fenómeno OVNI... Escribir libros es una absoluta ruina en contra de lo que mucha gente diga. Otra cosa es escribir libros en contra. Eso sí, sí da, porque luego, oye, pues haz tus cursos, tus conferencias, tus universidades y demás. Pero, porque es una ruina económica, es muy difícil. En España. En España, sí, sí, sí. Especialmente en España, ¿no? Es muy difícil mantenerse. Pero los casos, por ejemplo, Salvador Freixedo, que ha mencionado, Salvador Freixedo ha publicado libros hasta hace muy poco, pues estamos hablando de alguien que, bueno, que yo creo que a sus 80 y pico años tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a descansar, ¿no? Porque ha hecho una labor impresionante, ¿no? Pero vamos, que no lo calla nadie, en el caso de Salvador Freixedo, en concreto, ¿no? Antonio José Aller, pues bueno, en su día dijo que no creía, que nunca creyó en esta... Que nunca creyó, sí, efectivamente, eso dijo. Eso dijo. Hola, mis queridos e inseparables amigos de La Rosa de los Vientos. Comienza así el correo. Miguel Ángel Luque, lo de inseparables, comenta a Postilla que nos escucha casi 8 horas diarias en el trabajo, con el MP3. Esta temporada no os he escuchado mucho, solo algún sábado que no he salido. Pero vamos, nos comenta Miguel Ángel que ya tiene todos los programas completos descargados y en lista de espera para ser escuchados. Así que no sabe si esta noticia se ha comentado ya o si es reciente o no. Y versa sobre el calamar gigante. La fotografía por primera vez en Japón a un calamar gigante. Sí, ocurrida ya por 30 de septiembre. Sí, ya lo comentamos aquí. La sí, sí, sí, sí. La comentamos en su momento, casi a principios de esta nueva temporada, que por primera vez en Japón, al norte de Japón, varios investigadores del Museo Nacional de Ciencia del país habían logrado no filmar, sino fotografiar de forma sucesiva, creo que eran 900 imágenes de ese calamar gigante. Hay mucha polémica todavía sobre la autenticidad de las imágenes en sí. No la autenticidad, pido disculpas, no la autenticidad, sobre si realmente estaba vivo o no el calamar en el momento de tomarse las imágenes, sobre si los científicos habían podido ocultar parte de la información, ¿no? Pero ciertamente era la primera vez que se fotografiaba en su hábitat y en vida al calamar gigante, y actuando con uno de sus tentáculos atacaba a la máquina fotográfica que le estaba tomando las imágenes. Lo que sí que dijimos aquí es que de forma extraña, no de forma extraña, son las cosas que tiene el mundo de la comunicación, aunque aquí nos hicimos eco y lo dijimos porque llevábamos años esperando esa noticia. Sin embargo, y creo que después de tantos años existió cierto hartazgo ante la noticia y no tuvo la repercusión que en un principio podría tener, posiblemente porque no consiguieron las imágenes las grandes expediciones muy patrocinadas y de personas muy conocidas que estaban detrás de conseguir esas primeras imágenes, y las consiguió alguien que no se esperaba que fueran los primeros en obtenerla, ¿no? Esto del MP3 y de Internet nos está generando pues una nueva cuestión, una nueva historia, que yo la puedo llamar la retropregunta, ¿no? Dice, según ustedes dijeron en el programa del mes de julio del 2004, ¿verdad? Afirmaron... ¿Qué hay de cierto en eso? Arqueopregunta, sí, sí, sí. Y luego en el mismo correo dice, bueno, ya escucharé si se ha comentado esta noticia en la tertulia dentro de unas semanas. Además recuerdo que se comentó dos veces. Una fue en septiembre, lo que acaba de decir Bruno, y otra a primeros de enero, cuando dábamos la noticia del top 10 de las noticias científicas más importantes, creo que por la revista Science, donde se comentaba que una de ellas era esta, la del calamar gigante, que había sido filmado por los japoneses. O sea que no una, sino dos veces. Pues nada, saludos, amigo, cuando nos escuches en el mes de mayo. Aproveche también, Miguel Ángel, el correo para preguntaros la opinión acerca del libro El hombre que se convirtió en Dios, de Gerald Mesadí, sobre la vida de Jesús, que ha comenzado a leerlo ahora y le gustaría saber si lo habéis leído. Yo no lo conozco. Continuamos. Rubén de Laredo nos comenta que hacéis muy amenas las noches y se adquiere una cultura tremenda. Me gustaría preguntarles, dice Rubén, acerca de aquella noticia que dieron el día 6 o el 8 de enero, volvemos a lo del 23, porque atención, 6-8 de enero del pasado año, acerca de una montaña que se difuminó en presencia de unos periodistas. ¿Se sabe algo sobre esto? ¿Se pueden ver las fotografías? Me parece que fue un fenómeno al final fotográfico. Sí, sí, que fue falso. La noticia era falsa. ¿Era una leyenda también? Sí. Sí. La montaña que se difuminó. Mira, otra leyenda urbana. Sí. Exacto. Bien, continuamos. David dice, en el año 2003, realizasteis un programa. Pero no, si te digo yo que sí, esto del MP3. La arcopregunta está muy bien. Sí, eso. Sí, arcopregunta, no, sí, sí, muy bien. El monográfico al que hace referencia la David. La paleopregunta también, ¿verdad? Es el monográfico del código secreto de la Biblia. De la Biblia, fíjate. Hombre, en él hablasteis de una profecía para 2006 en la que se cruzaban las palabras atómico, guerra mundial y holocausto. Oye, qué vanguardistas somos, ¿eh? En el 2003 y hablando del 2006. Sí, sí. Así que, y con las palabras Arafat y Sharon. Bien, sí, bien. Sí, sí. Es el libro de Drosnin, vamos, simplemente, eso lo pone ahí. Bueno, se juntaban esas dos palabras, con lo cual yo creo que ya está respondido en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Es un libro superado por los acontecimientos. Que sea exacto, pues os pregunta por atómico, guerra mundial, holocausto, tal y como se encuentra el panorama internacional, da que pensar. Irán con su escalada atómica, los recientes incidentes con los extremistas islámicos y el hecho de que quieran exterminar al pueblo judío, bueno, holocausto nazi, creo que merece la pena la reflexión de vuestras mercedes. Hombre, por de pronto los iraníes no son árabes. Es un punto importante. Hombre, yo creo que son musulmanes. A mí me motiva muchos comentarios. Por pronto los iraníes no están desarrollando armamento nuclear, que se sepa, nadie lo ha asegurado, ni siquiera la ONU lo afirma, sino que en todo caso tendrían las posibilidades de hacerlo o estarían en el intento de eso, no que lo estarían ya desarrollando. Esa sería la acusación que hay ahora. Y que luego tampoco una cuestión es lo que diga el Ahmadinejad o como se diga, otra cuestión es que ese sea el intento también, ¿no? Todo. Yo creo que hay en el fondo mucha más paz y mucha más concordia entre el pueblo islámico y el pueblo occidental nuestro, muchos más puntos en común que divergencia, que se están fomentando de forma interesada los puntos de divergencia que existen entre vecinos, que existen entre pueblos y que existen en esta misma mesa y en todos los sitios. Pero los puntos de divergencia no tienen nunca que conducirse hacia el enfrentamiento, que es lo que yo creo que se está intentando provocar. Pero cuidado por ambas partes, Bruno. No solo por la parte occidental, sino también por el mundo islámico, están fomentando esa divergencia, Cuidado. Por supuesto, pero nosotros tenemos los medios, nosotros tenemos los... Claro que se ven amenazados. Se ven amenazados. Y al concurso de caricaturas sobre el holocausto, ¿no?, que ha convocado un periódico iraní. Esto va a acabar como las guerras del gran capitán, con los estandartes aquellos de rendidos. Sí, por eso, porque hay personas muy interesadas en que este conflicto ocurra, pero muy interesadas en los dos bandos. O sea, no nos equivoquemos de que los musulmanes no están propiciando cualquier noticia de estas, como las caricaturas, para provocar un odio. No estoy de acuerdo. Bruno, porque un periódico sirio las ha publicado para demostrar que eran insignificantes y de mal gusto. Primero, otra cuestión es, primero, no son acertadas las caricaturas. ¿Y qué? No son acertadas. Vale, pues a los tribunales, punto. ¿Se acabó? Todo lo demás me sobra. Pero vamos a los tribunales. Es que eso es otra cuestión. A los tribunales. No son acertadas. Segundo, en las manifestaciones de las embajadas no han participado ni miles ni decenas de miles de personas. Son manifestaciones absolutamente minoritarias. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. La persona que publica... Hoy había 50.000 kurdos en la calle. Pero absolutamente pacífica. La protesta. Me refiero, las violentas han sido muy minoritarias. Sí, eso es totalmente de acuerdo con Bruno. Está muy manipulado. Son poca gente en realidad. ¿Y por qué nadie dice que el señor que ha publicado esas caricaturas en el periódico danés se llama Andres Elrup, que es miembro del Club Lindeberg y es un íntimo amigo de Henry Kissinger, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se dice, no? Bueno, pero también el que provoca el asunto es el imán de Copenhague, el imán de Dinamarca, porque estas caricaturas se publican en septiembre. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y las lleva a la Liga Árabe hace unos días, hace unas semanas. Entonces, en esos cuatro meses, ¿por qué no había ocurrido nada? Y de repente... No, porque evidentemente hay un interés, pero yo creo que se está... El mismo imán ha dicho que se le fue de las manos, ¿eh? Claro, ha pedido casi perdón. Ha pedido perdón, que hombre, eso no tenía que... Porque viene Dinamarca, no es intentar embajadas. Y porque vive mucho más a gusto en Dinamarca que si le mandan no le viene. Pero si yo estoy de acuerdo en que nunca... O sea, no creo que se haya encendido ninguna llama. Yo no considero la existencia de ninguna llama encendida. Me parece que yo en esto además me siento... Bruno, está encendida, ¿eh? No. Claramente. Creo que la... Claramente. Creo una llama, una hoguera. No. Muy gorda, ¿eh? En absoluto. Además, es que hoy llamamos a un país árabe y la mitad de ellos no saben exactamente nada de ese tema, pero nada, os lo puedo asegurar. Bueno, el 95% de un país no sé ni dónde está Dinamarca. Por ejemplo, eso es la realidad, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Todos los medios de comunicación, han informado de la quema de un local, que es una embajada, que son locales pequeños, un piso en un sitio determinado. Hace 5 meses se destruyó una ciudad de 500.000 de habitantes. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No ha ocupado la más mínima el más mínimo interés por parte de los medios. No, me refiero, me refiero a Faluya. Una ciudad destruida, con armas químicas, en donde todos sus habitantes han huido. Y eso no genera la atención que genera un despacho. Que no ese es el asunto. Bueno, vamos a sembrar esto de concordia, porque la noticia que dábamos ayer, esa sí que me interesa. El hijo, el primogénito de Gaddafi. Es verdad. Claro, el primogénito. La espada del Islam, de nombre. La espada del Islam, Saeed al-Islam, que se ha ligado a la Marilyn Monroe judía. Y esto sí que bueno, es. Bueno, la Marilyn Monroe, bájalo un poco de nivel, ¿eh? Sí. Pues déjalo en especie. Estaba intentando poner un ejemplo español, pero mejor no lo voy a hacer. Bueno, pero. Judía. Eso sí. La dejamos ahí. Y es, ha nacido el amor. Ha nacido el amor, y esto yo creo que nos invita a todos a la reflexión, ¿verdad? Y a ser un poco más optimistas. Por cierto, había unos chistes en Israel buenísimos, por eso. Roberto os manda un saludo desde la tierra del Cid. Así dice, así comienza su correo, en el que está leyendo el libro de las maravillas de Marco Polo. Anda. Y ahí se ha encontrado un pasaje que se refiere a Sumatra. A Sumatra. El, sí, no lejos de la isla de Flores, comenta, y que habla de unos supuestos hombres muy pequeños. Nos cuenta que no existen, aunque su explicación me resulta bastante fantasiosa. Comenta Roberto, que os pregunta, ¿podría tener algo que ver con el Homo floresiensis? No, en los... No, lo que describe es la preparación de monos, como si fueran humanos para comérselos. Exacto, Es la preparación de monos, de simios. De todas formas, el libro de las maravillas es un tocho... Iba a decir que, teniendo en cuenta que es todo mentira encima, el tío se lo inventó todo. Es un tratado comercial. Sí. Básicamente lo ocultaba más. Es un libro interesante porque ocultaba, daba muchas pistas de rutas comerciales, de puntos de interés, de puertos, de navegación. Es un libro curioso. No, pero está bien. Por lo menos todo lo curioso. La corte de Kublai Khan y. No, hombre, Cristóbal Colón creyó en ese libro, ¿eh? Claro, la ceremonia. Toda Europa creía en ese libro. Sí, daba datos que eran ciertos. Sí, había omisiones muy preocupantes, como que no mencionara la muralla china. Bueno, lo cual es muy raro que no llegara a ver. Se marcó tantos también muy, muy fantasmológicos. Sí, como que sí, fue sí. Gobernador de una ciudad en la que luego no se supo que no que ni había nada. Claro. Por eso, pero yo creo que es bastante antropológico. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que, siendo medianamente optimista, Marco Polo pensó que iba a tardar bastante en llegar ahí. Sí. Tenía posibilidades de contarlo que no sería sospechoso. El señor Millione. Sí. El señor Millione. Octavio os pregunta por otro libro. Dice que esto me ha horrorizado, dado que para mí este diario, libro, era como un símbolo. Incluso hubo un juicio sobre el diario y sus derechos en el que el padre estuvo metido. Hablamos del diario de Ana Frank. Ah. Y según comenta Octavio, ha leído algunas páginas por internet en las que se habla de que dicho diario podría ser falso. Incluso que hay dos historiadores, uno francés y otro inglés, que dicen como con rotundidad que fue una invención y un timo, y cuyo cerebro tal vez fue el padre de Ana Frank. Otto, bueno, el asunto es siempre difícil porque los revisionistas esto lo utilizan mucho. El diario sí existe, o sea, el diario sí que lo escribió Ana Frank. Otra cosa es que se retocara o que se le diera otro cariz literario al asunto. No olvidemos que la nena tenía 12 o 13 años cuando lo escribe, y bueno, pues que luego algún redactor lo mejorara, pues, pero bueno, el relato existe, el relato ocurrió. Esto trascendió en Ámsterdam, la familia Frank estuvo recluida en una especie de zulo, de apartamento escondido, pero Ana Frank sí que escribió ese diario. ¿Se perdieron muchas notas? Sí, porque la niña escribía pues en calendarios, escribía en cualquier papel, no es que tuviera mucho papel en ese momento, pero el diario, el núcleo esencial del diario sí que existe. Otra cosa es que luego se retocase, pues para darle pues mayor credibilidad o hacerlo más visible al público en general, pero vamos, sí que existió. Además, me parece terrible acusar a Otto Frank, que perdió a toda su familia en aquel tiempo en los campos de Auschwitz y otros, fue el único superviviente de la familia, pues me parece muy, muy mal acusar a este hombre de esa falsedad. Podemos además recomendarle a Octavio que escuche el presupuesto, el bellísimo pasaje de Ana Frank, ¿verdad? Raúl, de Quart de Poblet, nos comenta que el otro día escuchó que por asuntos de corrimientos de tierra, choque entre fallas, etcétera, el Valle de los Reyes de Egipto está en peligro. Le gustaría que comentaseis algo al respecto. Pues que lo saquen todo antes, ¿eh? El peligro siempre ha estado, ¿no? Sí. Desde que, pero incluso en la época faraónica, vamos, los saqueadores siempre han hecho ahí de todo lo que han podido, pero está en peligro, no tanto por esos corrimientos, sino sencillamente porque se excavó de una forma indiscriminada durante muchísimo tiempo, donde se sabe que hay galerías y túneles que se derrumbaron y que hay mucho material que se ha perdido casi de una forma irremediable, ¿no? Pero vamos, ya no tanto por ese tipo de corrimientos, se deben a porque está horadada. Es un territorio, tanto el Valle de los Reyes como el de las Reinas, que está horadado. cosas se han recuperado, cosas que no, y posiblemente cosas que no se recuperen en la vida, ¿no? Porque están enterradas bajo toneladas de tierra. Sí. Pero yo creo que si se hacen bien las cosas, se hacen unas buenas excavaciones sistemáticas, ¿no? Y con sentido común, pues poco a poco se irá rescatando todo. Iván nos comenta que en su libro Calor Glacial, del periodista Luis Carlos Campos, considera el autor que la Tierra no se ve abocada a un calentamiento, sino a una glaciación. Sostiene, por tanto, que se avecina una nueva edad de hielo que comenzará en el año 2012 y que supondrá un cambio radical en la historia de la humanidad. ¿Podríais comentar algo al respecto? Comenta Iván. Hombre, presumir que una edad de hielo va a comenzar en un año concreto... pues sí, es mucho aventurar, ¿eh? Sí, es complicado. Si lo asociamos al calendario maya, pues bueno... Sí, porque parece más bien eso, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que aquel que asegure que el cambio climático al que estamos abocados o en el que estamos empezando a vivir se debe a circunstancias únicamente naturales, yo creo que es que... es para que empiece a correr, porque algunos sí. Vamos detrás a decirle qué es lo que está diciendo, ¿no? Hasta el propio Tony Blair, ayer lo decíamos en el termómetro de la Tierra, ha dicho que tenemos tan solo 7 años sí. Para plantearnos qué hacer con eso del cambio climático. Bueno, pues él es el responsable de empezar a hacerlo, ¿no? Claro. Igual quien lo decía, también creo, hace muy poquito, Al Gore, que está haciendo... Creo que es un ejemplo de político mucho más honesto que el caso de Tony Blair. Yo creo que Tony Blair, si quiere demostrar que se cree lo que dice, bueno, pues, entre otras cosas, lo que no tiene que hacer es bombardear Kioto, ¿no? Sí, pero en esto del cambio climático, que nadie se engañe, que esto no es que el planeta se vaya a convertir en una especie de chicharro, o sea, que es un desierto prolongadísimo que se extiende por toda la faz del planeta, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, datos que nos hablan de ciudades como Edimburgo, la propia Edimburgo, que se puede ver congelada en 50 o 60 años. O sea, el cambio climático afecta en toda su extensión, tanto en el asunto del calor como en el asunto del frío. O sea, esto puede ser lluvias torrenciales, claro. Muchas cosas. Sí, además, no sé si recordaréis, hay mucha gente que no lo sabe, pero en la Edad Media, ya finalizando, en el siglo XIV, hubo un cambio climático. Sí, la pequeña glaciación. En la era vikinga también ocurrió. Que duró hasta el siglo XIX. Los libros de historia prácticamente no hablan de eso. Bueno, sí hablan, porque vas a ver grabados del antiguo hipódromo de Madrid, donde está la escuela de ingenieros politécnicos, sí. Y la gente patinando sobre hielo, completamente. Sí. O sea, los vikingos, se supone que una de las causas por las que salieron de Escandinavia fue por una mini glaciación. Claro, y ¿por qué lo llaman Groenlandia? Porque fue una época donde sí estaba aquello verde. Hombre, lo que sí es hecho, lo único que se puede conseguir por datos es que sí hay un progresivo calentamiento general, por ejemplo, en España. Claro. Poquito a poquito, ¿sabes? Los datos son fiables y son datos, ya está. Nos comenta Francisco que ha notado una cierta evolución hacia el escepticismo en todos los contertulios a lo largo de los años. El rigor se ha incrementado cada año si cabe. Pese a lo que puedan decir ciertos entes escépticos, os veo como las personas más rigurosas y escépticas que se conocen en este mundo. Creo que la investigación parte del escepticismo. No creer nada que no se vea o de lo que no se tengan pruebas suficientes, investigar, destapar, aportar datos. Eso es lo que hacéis, seguid en la línea. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias, pero fíjate, en cambio yo no estoy de acuerdo. Creo que el escepticismo no es necesariamente el dudar de todo aquello que no ves o no puedes comprar, ¿no? Entonces no creerías en nada, absolutamente. Es el sentido crítico. Exacto, es el tener un sentido crítico ante la información, es lo correcto. Sí. Añade, además, Francisco, que cree que fue Bruno el que criticó hace ya unos meses a Cliff Kusler como escritor de novelas de aventuras. Dice, no sé cómo fue, ya que exactamente le sorprendió que más tarde en otro programa recomendara un libro del mismo autor titulado Oro Azul. En este caso no se acordaba del autor, de Cliff Kusler. Bruno, qué raro. ¿Tú dices? Dice que no. Oro Azul sí lo recomendó Bruno. Sí, pero que no tema, que no le riño, dice Francisco. Efectivamente son novelas de aventuras, pero bastante bien documentadas y muy divertidas, hombre, además. Pues Sahara, ¿no? Sahara, estuvimos hablando por una cuestión. Sí. O sea, dice que, no, por cierto, otro... Oro Azul no es una novela ni nada. Exacto. Dice, protagonizada por el tan denostado Dirk Pitt de la película Sahara, basada en otro libro del autor. No, sí, pero son siempre el mismo protagonista. Son libros distintos. Son libros distintos. Es decir, Oro Azul no es una novela. Oro Azul es un libro de investigación sobre la ausencia de agua en el mundo. Pero vas a decir, Clive Cussler, aparte de novelista, es aparte de novelista y tener una de las mejores colecciones de coches antiguos del mundo, tiene una empresa de investigación submarina. Es una persona multimillonario y tiene una vida muy compleja y efectivamente, es decir, él en cierto modo lo que cuenta en sus novelas de aventuras tiene mucha relación con lo que a él le gusta hacer, que es la investigación marina. Qué maravilla ser multimillonario, ¿eh? No, de ese tipo, claro, esos son los multimillonarios buenos. Mira este que está dando la vuelta al mundo en 80 horas. Sí. Por cierto, sí, yo no paro de pensar lo mismo en ese avión. Ya lo ha conseguido, además, mira. ¿A ti te gustaría, Carlos? No, yo que no, porque entre las cosas que no puedo... Qué aburrimiento, ¿no? 40 horas así sentado. Bueno, pero no me tiene... Con dodotis, ¿no? Supongo, porque sí. O bueno, una próstata que ni Fidel Castro. Esas de 8 horas ahí de discurso. Estamos hablando de una proeza, Bruno, ¿verdad? La vuelta al mundo en un monomotor. Sí. Que el hombre ha dormido... Perdió parte de la gasolina al despegar. En tandas de 5 minutos. Y va Carlos y dice que llevaría pañales. Así no se puede, ¿eh? Sí, desde luego. Qué justos somos. Con los aventureros, es cierto. Sí. Con los grandes hombres. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo. Muchas gracias. Gracias, Carlos Carales. Un abrazo tremendo para ti. Gracias, Jesús Callejo. Gracias a ti.